Bienvenidos al episodio 23 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Por aquí estamos Adriana Izquierdo, Adri, hola, ¿qué tal? Hola a todos, hoy no voy a estar hablando una hora y media, no os preocupéis. Solo una hora. Es que estoy muy cansada de cabalgar hasta aquí, épicamente. Yo soy Ramón Rey y bueno, ¿qué podemos decir esta vez en esta introducción que no sea eternamente larga? Simplemente que este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con el podcast, distribuirlo, copiarlo, emitirlo, eliminarlo de la línea temporal, quitarlo de la línea temporal, crearlo y plagiarlo en un universo alternativo, lo que queráis, siempre y cuando nos nombréis a nosotros mismos los autores y enlacéis a la web del podcast, que es estapellalavisto.com. ¿Y alguna novedad que tenemos por ahí? ¿Qué podemos decir? Que hemos creado una nueva promo. Bueno, la creamos hace unos meses, pero la publicamos hace poco, que está disponible en nuestra web, que la podéis bajar si tenéis un podcast y ponerla, y es cortita y está muy bien, y Adri dice unas cuantas cosas ahí sin sentido, y yo también. Y grito, y digo, vamos a la lucha y... Deja de hypear, que no es para tanto. Que si tenéis un podcast y queréis usarla, pues ahí la tenéis en la web. Os recordamos, simplemente un poco ya por encima, porque estamos en la fase final y ya lo que la suerte está echada, por así decirlo. Os recordamos que podéis votarnos en los European Podcast Awards y en los premios Bitácoras, que tenéis unos botoncitos ahí en el blog donde podéis hacer clic y os llevará al sitio correcto para que nos votéis y nos deis estrellitas y de todo. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast, Adri? Pues este podcast va a ser un poquito más normal que los últimos, pero tampoco del todo, porque tenemos todavía muchas cosas pendientes. Y vamos a tener primero una sección de la última película. En la ¡secciones! Que vamos... Sí, porque para los nuevos oyentes, nosotros normalmente tenemos secciones en los episodios. Es cierto. Pues eso, quédate interrumpidor. Primero vamos a tener una sección... ¿Ves? Es que me has liado. Bueno, eso, la última película en la que vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto. En concreto, Ramón, hablan de 500.000 películas. Yo entre festival y festival he visto alguna que otra. Y luego tenemos nuevamente la sección Vanity Fair, esta dedicada a los festivales. Y voy a hablar un poquito de Sitges, más brevemente que de Sanse, porque ya está bien. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes, y ya está, cortito hoy. Parecerá poco, qué vergüenza. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Empezamos este episodio 23 con la sección de la última película, hablando de nuestros últimos visionados, jejeje. Empezaré yo un poco, porque hay que aligerar toda la cartera de películas que he estado ahí acumulando mientras Adri se iba por el mundo de festivales. Y en mi caso he hecho lo que suelo hacer siempre, que es intentar rellenar esos huecos de películas imprescindibles que no he visto y que la gente me mira raro cuando digo que no he visto. Empezaré por Lola Rent, o Corre Lola Corre en español, esa peli del 98. Pero no es Forrest. No, no es Forrest, no. No me interrumpas. Calla, Adri, calla. Es una peli del 98 dirigida por Tom Tykwer. Bueno, el director de The International, esa peli tan molona, bueno, molona a medias de hace unos años, de Clive Owen, pues aquí era una película protagonizada por Franca Potente, que conoceréis de, por ejemplo, la saga Bourne, en la que aparecía por ahí en las dos primeras películas, de alguna manera. Y también salía Moritz Bleibtreu haciendo de su novio en la película, que le conoceréis de nada, igual que yo, porque no soy muy habitual del cine alemán. No sé si tú le conoces de algo más, Adri. No caigo. No, es así por el nombre, no me suena. Bueno, pues Lola Rent, o Corre Lola Corre, va simplemente, tiene la premisa de que Lola, la protagonista, tiene que llegar rápido a donde está su novio, al que le han mangado una pasta que debe a unos mafiosetes. Y tiene que ir en 20 minutos, llegar de una parte a otra de la ciudad a toda prisa, corriendo. Para evitar que haga una tontería muy grande, como puede ser, por ejemplo, a hacer un atraco, porque está desesperado el hombre y si no le van a matar. Y la película empieza con esa premisa, y parece que va a ser demasiado simple, que no va a dar para mucho más, diría que parece que va a dar para un corto, pero llega un determinado momento en la película en la que da un salto de calidad, por así decirlo, y te enriquece mucho más lo que iba a ser una película con un argumento tan simple. Además, no lo voy a decir porque sorprende mucho, yo creo, cuando ocurre ese momento. Y no sé, me ha sorprendido muchísimo, diría que la forma de tratar la cámara en esta película, lo bien rodada que está, lo bien desarrollado que está, aunque parezca repetitivo a veces la forma de contar la historia, y el sentido del humor tan negro que tiene Tom Tykwer, o como se diga, porque la verdad es que tiene algunas bromas y algunos chistes realmente un poco macabros, y nada, no puedo decir más que es una peli muy recomendable, muy fresca, que aunque hayan pasado 13 años desde su estreno, yo creo que tiene algunas cosas que hoy en día se intentan hacer en muchas películas de manejo de cámara al hombro y cosas así, que aquí están hechos como tiene que ser, utilizados como recursos técnicos al servicio de la historia y muy bien usados. Yo, solo voy a decir dos cosas. Una, que a mí Lola Rent me gusta mucho y que comparto tu opinión. Y otra, que mirando el IMDb, que es un chivota, sí que quiero recomendaros. Este tipo, el tío de la película, aparte del experimento, salía en una película que a mí me encanta, que se llama Free Rainer, que aquí se ha llamado, parece ser, un juego de inteligencia, ni idea de que se había comercializado en España, que es una película que habla un poco del tema de las audiencias de televisión y cómo condicionan lo que vemos, pero a la vez no, y está muy bien y la recomiendo ya que estamos. Venga, ya, sigue. Bueno, la otra película que he visto es The Lovely Bones, de Peter Jackson. Una película que tenía pendiente y que me daba un poquillo de miedo acercarme a ella por las críticas tan negativas que había leído y que había escuchado. Y bueno, la protagonista es la gran Saoirse Ronan. Muy bien. Que es una niña que es asesinada y de repente, bueno, vemos cómo repercute eso en la vida de sus padres, y al mismo tiempo se nos muestra una imagen de una especie de limbo, sala de espera del cielo, pongo interrogantes, y la película es un poco eso, intercala el mundo, ese mundo onírico de un supuesto cielo, limbo, barra, como lo quieras llamar, algo espiritual, con las consecuencias, la búsqueda del culpable, del asesinato y todo esto por parte de la familia y de la policía. Tengo que decir que a mí esta película me encantó, sobre todo porque consigue un tono muy adecuado para la historia. Me parece que consigue el tono perfecto de tener momentos muy chungos y realmente dramáticos, con otros divertidos, evocadores, realmente optimistas. Es una mezcla porque me pareció muy valiente cuando la he visto. Me parece una película tremendamente valiente en muchos aspectos. Y artísticamente, en el lado de la fotografía, toda la parte de que está ambientada en esa especie de limbo, me parece fabulosa. Y el rollo thriller que lleva la parte que se desarrolla en la Tierra me parece muy bien desarrollada, con un Stanley Tucci espectacular, tengo que decirlo. Y luego también los padres están bastante bien, sorprendentemente Mark Wahlberg y Rachel Weisz, que como siempre nos acostumbra a unas interpretaciones más que solventes. Aparece por ahí Susan Sarandon haciendo un personaje de la abuela de ella, de la niña, que muy divertido, por cierto, tiene puntos bastante divertidos. Y es una película que a mí personalmente me ha ganado completamente. Estuve pegado al asiento viéndola. Y la disfruté muchísimo. Y no entiendo, bajo ningún concepto, las críticas que se llevó esta producción en su momento. Que, bueno, decían que prácticamente era una mierda, vamos, algunos. Sí, yo la verdad es que no tenía muchas ganas de verla porque yo me leí el libro y me gustó mucho. Y con todas las críticas dije, pues mira, voy a pasar de verla porque encima me voy a hacer mala sangre. Y te oigo y me sorprende. Sí, sí, no, ya me sorprendí a mí mismo. Me temía lo peor. Y ya, es lo más que puedo decir de esta película, que muy recomendable, la verdad. No puedo decir otra cosa. Pues nada, ahora me toca a mí, con mi colección de moñadas que he visto. Claro, que tenía que compensar las pelis iraníes, entenderme. Y bueno, volví a ver Chicas Malas, sí, volví, porque me encanta. Y bueno, es una película, bueno, Mean Girls, de 2004, dirigida por Mark Waters, director de grandes mamarrachadas como Freaky Friday o Los fantasmas de mis exnovias, que ni siquiera Jennifer Garner sabe esa película. En los actores, vamos, en las actrices de la película son Lindsay Lohan, cuando aún tenía carrera, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, y sale por ahí Amy Poehler, por ejemplo, y sale Tina Fey. Pero bueno, el guion es de Tina Fey, por cierto. Y va sobre una chica de 15 años que llega al instituto por primera vez porque lleva viviendo con su familia en África toda su vida, porque son gente que hace documentales de animales y tal, y ha estado, siempre han educado ellos y esto, y entonces llega pues a la jungla, que es el instituto, y bueno, no sabe cómo, pero acaba con las colas populares y acaba siendo un poco infiltrada para los dos frikis que son sus amigos y tal, y bueno... la película es bastante divertida, a mí me gusta mucho, es muy gamberra, se mete mucho con los estereotipos de este tipo de comedias o películas teen, es muy Tina Fey en muchos aspectos, que para quien no la conozca es la guionista y protagonista de 30 Rock, y a mí sí que es cierto que le pasa lo que le pasa en este tipo de películas, que la primera hora es muy divertida y luego la media hora final, pues el típico desenlace de ay, es que hay que ser popular, no importa, y al final me quedo con el chico. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que es muy divertida y yo siempre la recomiendo como ejemplo de película de estar divertidas al estilo, pues últimamente que ha tenido mucho éxito entre la gente que le gusta estas tipo de películas, que es la de Easy A, esta de Rumores, Secretos y Mentiras, no, Rumores creo que y era Secretos, Secretos y Secretos Mentiras, y Mentiras de que sale Emma Stone, pues es un poco ese rollo. Y nada, para si os apetece ver algo como esto, es una buena opción. Y ya está. Algo descerebrado para compensar las películas de San Sebastián. Exactamente, por lo que veo. Me he vuelto loca. Bueno, por mi parte, más cosas que he visto. La nueva película como directora de Jodie Foster, El Castor, de Beaver, no haré chistes porno esta vez sobre el título, protagonizada por Mel Gibson y por la propia Jodie Foster. Además aparece Anton Yelchin, que es el padre de John Connor en Terminator Salvation, y o sea, Kyle Reese. Y también hacía de Chekhov en Star Trek, la nueva de J.J. Abrams. En fin, la película va de un hombre que ha heredado un puesto ahí dirigiendo la empresa juguetera de su padre y que al mismo tiempo entra en una especie de mega depresión en la que no habla con su familia y demás, con sus hijos y todo esto. Con su hijo, perdón. Un hijo que, por cierto, no quiere parecerse nada a él. Es como un adolescente elevado a la máxima potencia. Está muy exagerado. Entonces él, Mel Gibson, tiene una crisis se intenta hasta suicidar. Y de repente, oh, se encuentra la marioneta de un castor y el castor empieza a hablar. Claro, esta película es un drama, no es fantasía. Yo he leído por ahí cosas en plan, es que no me creo lo del castor. Vamos a ver, amigos. Es que ¿en serio? El castor hombre, no habla, ¿vale? Pensaba que te ibas a decir que te ibas a meter con el tráiler que vende una comedia. Y digo, sí, es cierto. Eso lo iba a decir. Pero luego, lo del apartado fantástico me acabas de dejar pico en este momento. A ver, evidentemente, es un hombre que está mal y tiene una especie de doble de personalidad. En una de ellas habla con el castor, o doble personalidad, o como queráis llamarlo, y lo utiliza para expresarse y para desarrollar la relación con los demás y abrirse y demás. Es una forma de poner de forma gráfica el desarrollo de la gran depresión que tiene este hombre y de cómo intenta superarla. Claro, tiene una barrera de entrada, que es que te creas la parte del castor en el sentido de que no te saque de la película. Eso sí lo puedo entender, porque el personaje del castor, que es realmente un personaje por sí mismo, está ahí como alivio cómico y realmente tiene sus momentos muy graciosos y muy divertidos, aunque sea un poco cabroncete, un poco o mucho. Pero evidentemente no es una comedia, no tiene nada de comedia, es un dramón impresionante que sorprende mucho para mí Mel Gibson positivamente por cómo interpreta de bien y sobre todo contenido su personaje, porque la parte ya del castor ya es un poco desfasada, pero la parte de su personaje la lleva muy bien. O sea, es el Mel Gibson bueno, bueno de verdad, el de hace unos cuantos años. Y no puedo decir mucho más que es un drama así, un tipo intimista que cuenta una historia muy pequeña, pero con ese pequeño elemento diferenciador que es el del castor que habla. Bueno, que no habla él, que habla simplemente porque es la forma de hablar que tiene el personaje Mel Gibson. Que no es fantasía, lo vuelvo a aclarar, ¿de acuerdo? No, en serio, me ha parecido una película muy recomendable, sin ningún tipo de pretensiones más allá de contar una historia familiar y el proceso de superar una depresión, y con algún momento divertidillo. Y vamos, es una de las películas más interesantes que he visto este año, sin duda. Y se le podía haber ido de las manos muy fácilmente, sí, la historia. El tono de la historia, pero además, la forma de contarla, tenía mucho riesgo de irse completamente de madre. Pero está muy bien. Sí, sí, sí, muy recomendable. Otra cosa, otro agujero enorme en mi filmografía y demás. No. Que no es que no la hubiera visto, sino que es que la vi hace mucho tiempo, ya ni me acordaba de ella. De uno de mis directores, así, un poco que tengo una relación extraña con ellos, como es Jan Jackson, ¿no? El nombre de la rosa. De Name of the Rose, de Name of the Rose de 1986, una película que adapta la novela de Umberto Eco, protagonizada por Sean Connery y Christian Slater, cuando era alguien, y que tiene un buen puñado de secundarios interesantes, como Ron Perlman, por ejemplo, entre unos cuantos por ahí. La historia va, pues, yo creo que es conocida por todo el mundo, aunque no hayamos leído el libro o no hayamos visto la película, ¿no? Aparece por ahí el hermano William de Baskerville este con su amigo Atso, entre comillas, y se va ahí, aparece en un monasterio donde están ocurriendo cosas extrañas, asesinatos y gente que muere, y él empieza a investigar y poco a poco descubrirá lo que hay detrás de esa conspiración. La película te envuelve en una especie de ola de misterio tenebroso y oscuridad completa. Para mí le encontré un pequeño fallo, pero que en realidad no es un fallo, que es que quizá el ritmo de la película en la primera hora es un poquillo, hasta que llega el primer punto de giro de la historia, que es sobre los 50 minutos, parece que todo va muy lento, pero claro, intenta transmitir la vida dentro del monasterio y tiene su sentido. De todas, al margen de eso, no es que se haga aburrida en ningún momento, ¿eh? Para mí es apasionante desde el primer minuto. Y está muy bien desarrollado lo que es todo el tema de la semiótica, la hermenéutica, el método escolástico, o sea, la interpretación de los símbolos, la interpretación de textos religiosos o literarios, y todo el tema de utilizar la deducción lógica para llegar a la verdad. Todo esto está ahí muy bien representado, que forma parte realmente de lo que se quería transmitir dentro de la historia de la novela. Vamos, para que os hagáis una idea, es el código da Vinci, pero en buena, ¿vale? Porque realmente es una copia absoluta del código da Vinci de lo que podemos ver en esta historia de la película del nombre de la rosa. ¿Qué puedo decir de esta película? Es simplemente, no sé si llamarla obra maestra, porque es que suena demasiado, no gafapasta, pero sí como intentar darle más mérito del que tiene. Pero es que realmente, a nivel de guión y sobre todo de lo bien que está la forma de transmitir toda esa atmósfera del monasterio y de la oscuridad y de la búsqueda de la verdad por parte de los protagonistas, me parece magnífica. Y luego a nivel visual, Jean-Jacques Annaud, como siempre, en su línea. Habrá a los que no les guste la forma de narrar tan lenta y con esos planos tan largos que suele hacer, pero a mí es que me tiene ganado. Así que nada, otra gran película que recomiendo, si no habéis visto como yo, que soy mamarracho por no haberla visto, digamos, en mi etapa adulta. Y por cierto, una escena de sexo bastante explícita que me recordó a la violación, comillas, comillas, de Belle Époque de Ariadna Gil. Por cierto, pequeño detalle de mierda que quiero decir aquí. Random comparación. Sí, random comparación, sí, pero me recordó. Vamos, que ya digo, es imprescindible esta película. Bueno, pues venga, yo he visto una película coreana de anime que se llama, bueno, es raro, porque en original se llama Sky Blue, pero los americanos la han traducido como Wonderful Days. Lo mismo. Entonces yo estoy un poco ahí y tal. Tasticueta. Esta animación, tiene lugar en un mundo posapocalíptico en el que la polución es tan dañina que no se puede vivir en el espacio exterior. De hecho, está siempre lloviendo. En el espacio exterior, anda aquí yo también. No se puede vivir en la superficie de la Tierra. Y siempre está lloviendo y la lluvia es muy, muy tóxica. Y la gente vive pues en rincones donde puede. Y luego hay una ciudad avanzada, tecnológicamente, la que se refugian los más poderosos, que además está... consiguen energía gracias a unas calderas y tal, en las que trabaja gente pobre. Y la película va, bueno, te presenta este mundo ya directamente de lleno en él, y va un poco sobre el protagonista que intenta, o sea, su cometido es de tirar abajo el sistema de la gran ciudad esta y liberar a la gente que trabaja ahí, y que esos recursos lleguen a todo el mundo, ¿no? Y luego aparte está la chica protagonista que está dentro, es una de las de seguridad de la ciudad esta grandota y tal, y bueno, pues ahí está el lío. Esta película, por cierto, quería decir a Zama, este maravilloso oyente que se metía conmigo por ver anime doblado al ruso, subtitulado, no me acuerdo ya cómo era. Esta la vi en coreano con subtítulos en inglés, porque no había otra forma de verla. Bueno, en general, bastante bla, la película no me ha dicho mucho, la animación está bien, pero tampoco es para echar cohetes con lo que hay últimamente o lo que se puede ver de animación. La verdad es que no sorprende especialmente. Sí que tiene una muy buena dirección artística, tiene algunas, la ciudad está, pues lo que es el diseño de la ciudad y tal es curioso, y además ese la lluvia que está siempre presente y tal, casi pues te transmite muy bien el tema de lo tóxico y tal, pero tampoco está un poco visto también lo que es el mundo este futurista. Y luego la historia no engancha en absoluto, no conectas nada con el personaje. Que por cierto, lo de Sky Blue viene porque, bueno, hacía muchos años cuando el cielo era azul todavía y tal, se dice que hay una tierra en la que todavía hay cielo azul, y resulta que ves fotos que están en su cuarto y es Gibraltar. ¡Gibraltar coreano! Sí, sí. Pero bueno, hay una cosa que me gustó mucho, mucho, y es su final. Está muy, muy chulo, que evidentemente no puedo decir, pero es lo único que merece la pena, yo creo, de la película. No sé si lo va, con lo que he dicho, da muchas ganas de verlo para ver el final. La verdad es que no mucho. No mucho. Pero bueno, esto es lo que tenía que decir sobre Sky Blue / Wonderful Days / no tiene distribución en España. Bueno, yo sigo esta vez sí con mi yo gafapasta. Me lo voy a ganar a pulso esta vez. Porque digamos que yo soy un amante de la ciencia ficción. Lo he dicho muchas veces en múltiples lugares, como mi bio de Twitter. Y hay una novela que me encanta, que es Solaris, de Stanislav Lem, que ha sido adaptada un par de veces al cine. La última vez por Soderbergh en el 2002, película que más o menos me gustó, aunque se iba un poco por las nubes por las ramas en cuanto a lo que era el meollo del asunto de la novela original. Pero hay una primera adaptación, una primera adaptación del año 72, dirigida por un don nadie, un tal Andrei Tarkovsky. Nah, probablemente el cineasta ruso más importante desde Eisenstein, pero vamos, nadie más. Un mindundi. Y en esta adaptación, protagonizada por Donatas Banionis y Natalia Bondarchuk, o algo así, que hace de Harry, por cierto. De los Bondarchuk de toda, sí, la vida. Bueno, para lo que no sepáis, la historia principalmente es que hay una estación espacial en el planeta Solaris, donde hay una especie de mar con una inteligencia que es, no se sabe cómo comunicarse con ella ni nada. Y ocurren cosas extrañas en esa estación espacial y envían a un psicólogo, que es el Dr. Kelvin, a investigar. Y allí se encontrará chan con su mujer. Su mujer, que lleva muerta un tiempo porque se suicidó. Claro, Tarkovsky es un poco así especialillo. Y se separa un poco de la historia original de la novela y de la ciencia ficción, y utiliza la premisa de la ciencia ficción para contar lo que le interesa, que es las relaciones humanas, cómo afectan temas como eso, la identidad y demás, y la interacción de los seres humanos en momentos complicados. Pero eso es lo bueno. Sí, no, si no digo que esté mal, al contrario, si de hecho lo consigue y logra hacer un peliculón espectacular de casi 3 horas, por cierto, con descanso en medio, como se hacía antiguamente, para cambiar los rollos y todo esto. Es una película espectacular, quiero decir, con unos efectos especiales muy baratos, pero que en algunos momentos dan el pego mucho, tengo que decirlo. Tiene soluciones visuales muy concretas para hacer que parezca que tienes elementos de ciencia ficción ahí bien hechos, como que si una navecita, que si no sé qué. Tampoco esperéis mucho, porque todo es en interior, por así decirlo. Y sobre todo me sorprende la interpretación de la actriz que hace de Harry, Natalia Bondarchuk, o como se diga, que realmente tiene una interpretación espectacular. Además, es muy joven y en la película parece que tenga 10 o 15 años más de su edad, que tenía ahí, no sé si tenía 20 años o algo así, y en la película realmente parecía mucho más madura. ¿Recomendable? Sí, si te gusta ciencia ficción que no vaya por el lado de navecitas, piñón y demás, si te gusta 2001... pues puedes ver Solaris de Tarkovsky sin problemas. Ahora, si no te gusta ese tipo de ciencia ficción o de narración lenta y demás, pues no la recomendaría. Porque para mí, a mí me parece una obra maestra, pero evidentemente Tarkovsky yo sé que no es para todo el mundo. Aunque creo que Adri es fan, ¿no? Fanísima. Bueno, y sobre todo decir que comparada con la de Soderbergh, que a Adri le cae también, no tiene nada que ver. O sea, Solaris de Tarkovsky ahonda mucho en temas muy profundos, mientras que la de Soderbergh era un drama romántico en el espacio. Y claro, pues son diferentes temas, maneras de abordar la misma historia. Aunque he de decir que Soderbergh se inspiró bastante en el decorado y demás de esta película, aunque él quiera negarlo. Que no sé si lo han negado, pero me da igual. Soderbergh, te inspiraste en esta película, no era una adaptación, era un remake de baratillo, ya está. Lo tenía que decir. Sigamos y pasemos de ciencia ficción gazapasta a todo lo contrario, ciencia ficción de superhéroes. Green Lantern, no, es X-Men First Class, la película que han estrenado este año, dirigida por Matthew Vaughn, el director de Kick-Ass. Esa película que a mí me dejó un poquillo como... el final un poco regulero, en el sentido de que se desinflama un poco, pero esta película, X-Men First Class, que como background diré que esto es la unión de dos guiones. Efectivamente, Adri, estuve investigando y como tú pensabas, esta película fue la unión de los guiones que tenían para X-Men Origins Magneto y otra película que en su principio habían planteado hacer de Jóvenes X-Men. Lo juntaron todos, pasaron por ahí Ciento y la Madre en el guión, todo ya dicho, y hicieron esta historia con James McAvoy haciendo de el profesor Charles Xavier, Michael Fassbender, tu querido Michael Fassbender, haciendo de Magneto, y aparece por ahí, pues tenemos, la verdad es que un reparto muy sólido, con una gran excepción. El reparto sólido sería Kevin Bacon, Rose Byrne, Jennifer Lawrence, Oliver Platt, un actor que a mí personalmente me cae bastante bien, aparecía la gran, atención, Jonnery Jones haciendo de Emma Frost. Haciendo de un personaje completamente prescindible. Ya me han comentado ella, que el personaje... Esa chica... El personaje de por sí es bastante bla, como dices tú, pero es que ella como actriz es sosa y... Es que es como, el... chica, tienes un sí. chata en las venas. Es que, en serio, da... carece de dotes interpretativas al margen, tan buena, de, las, pero... al margen de las evidentes, sí. Es que, claro, es bueno, lo que tiene. La película cuenta un poco el origen de Magneto, de esos experimentos que hacen en la Segunda Guerra Mundial, cómo se luego se forma los X-Men, un poco respaldados por el gobierno de los Estados Unidos una vez que les descubren y demás. Y todo eso englobado en el ambiente de la Guerra Fría y de un interés de un malvado, malvadísimo, bueno, un archienemigo que es Sebastian Shaw, que es Kevin Bacon haciendo de malo maluto, que quiere hacer que los humanos se maten entre ellos porque es eso, quiere que solamente vivan los mutantes. Lo típico de cualquier cosa que sea de X-Men, la verdad. En ese sentido, ese argumento no es muy original. Pero sí es muy original el tratamiento, el enfoque, la manera de desarrollar la historia y sobre todo de crear ese ambiente de película de espías que tanto se ha dicho esta de X-Men First Class. Es cierto, tiene ese ambiente total de película de espionaje o de thriller político, casi diría yo, de los años 50. Con bueno, ¿qué te ha parecido? Crisis, a ver, venga, de los misiles de Cuba y demás. Me ha parecido una película muy buena. Yo diría ¡bien! Que es, sí, la mejor película de superhéroes que he visto. Team Adri. Me parece que es una película muy completa en todos los aspectos y, sobre todo, me gusta muchísimo Michael Fassbender y su personaje. Tiene un carisma más 100 en pantalla. Es espectacular. Ahora ya puedes decirme que ese hombre ha nacido para ser 007. Sí, la verdad es que sí. Y tengo que decir además que es una película que es la película de Magneto, porque el primer y el último plano de la película es de Magneto y es que el verdadero protagonista es él. O sea, él es el motor que lo mueve todo. Tengo que decirlo, aunque James McAvoy esté más o menos bien en su papel y los demás también, según salgan. Pero sí, vamos, una película superhéroe es realmente buena. Esto debería ser el estándar de calidad que tienen que buscar como mínimo para las películas de superhéroes. No pido un Caballero Oscuro, que es, digamos, que está a otro nivel para mí, pero sí un X-Men First Class sería el nivel mínimo a exigir a una gran superproducción, es decir, un buen guión, unos buenos personajes, una buena manera de desarrollar la historia. Y con todo que tiene sus problemillas, pero como lo compensa con otras cosas, pues en fin. Sí, sí. Ah, y un gran cameo de Hugh Jackman por ahí. Ah, cierto. En fin, continúa por tu parte, Adri. Vale, pues sigo yo. He visto una película de 2009 que se llama The Invention of Lying, que aquí se tituló Increíble pero falso. Ah, sí, recuerdo ese título de mierda. Sí, la verdad es que la traducción literal sería La invención de mentir. Y bueno, es una película de Ricky Gervais como director y como actor. Bueno, también es el guionista de la película. Ricky Gervais pues ha hecho 300.000 cosas, tiene ese, pues yo que sé, extras, es al que casi matan después de los Globos de Oro. Y bueno, en la película está Jennifer Garner, aparte de él, claro. Está Jonah Hill, que es el chico este jovencillo de Super Salidos y que sale en muchas películas de Seth Rogen. Está Fionnula Flanagan, que si no os acordáis es la aquella ama de llaves de los otros. Rob Lowe, Tina Fey, Jason Bateman. La protagonista, o sea, los protagonistas son Jennifer Garner y Ricky Gervais, pero bueno, tiene un montón de cameos y es bastante divertido en ese aspecto también. La película cuenta un mundo en el que la mentira no existe. Entonces, la gente vive sin tener que decir mentiras, ni siquiera la típica mentira piadosa. Y claro, ya solo en la primera secuencia de la película, que es una cena entre Jennifer Garner y Ricky Gervais, una cita, vamos, que ella coge el teléfono y es su madre y le dice, no, aquí estoy con este, bueno, es gordito y feucho, pero parece simpático. Y es como, es una situación perfecta para que Ricky Gervais dé rienda suelta a eso que se le da tan bien, que es el humor incómodo. Pero lo muy incómodo, ¿eh? Muy incómodo, humillar a sus personajes hasta el extremo, pero un incómodo que a veces es difícil de ver, porque... Sí. Te transmite a ti tanto la incomodidad y la vergüenza ajenas que incluso hay gente que no le gusta este tipo. O sea, yo tengo un amigo que no le encanta, por ejemplo, The Office, pero no puede soportarlo y no la puede ver porque no es capaz de superar. Sí, sí, eso pasa. Te iba a decir con The Office británica que el personaje suyo es tan el extremo del tipo de humor de Ricky Gervais que a mí realmente no me gustó la serie por eso. Pero bueno, el caso es que el único que parece molestarle que todo el mundo sea tan sincero es a Ricky Gervais, y resulta que él es el único factor, la única persona en el mundo que es capaz de mentir. Entonces, el día que descubre esto, por una casualidad, descubre el poder que tiene. Porque, claro, si tú le dices a una persona, yo soy famoso y he inventado la bombilla, te va a creer porque no tienes ningún motivo para que no te crean. Y entonces a partir de ahí es donde ya se construye de verdad la película. Me encantó porque, aparte de que es súper divertida en el aspecto este del humor, que tampoco llega a ser tan incómodo como otras cosas de Gervais, además es que aprovecha para meterse con todo tipo, vamos, para meterse con la sociedad en general, con la hipocresía de los americanos, con... Y bueno, la que peor sale parada de todo esto es la religión. Y me encanta. Pero claro, el tipo, claro, pues de repente un día dice que ha visto, que ha hablado con Dios, y claro, todos le creen, y a partir de ahí ya se monta la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. Bueno, Dios es Ricky Gervais. No, pero la recomiendo mucho porque es una comedia muy fácil de ver, muy divertida, y que a la vez tiene ese como doble rasero de la crítica y tal, y que me ha sorprendido bastante porque me esperaba una cosa bastante más inocente. Y bueno, que eso, que la recomiendo. Sí, para todos los fans de Ricky Gervais, por eso, favor, pasen por ahí. Totalmente, no, pero aunque no se sea, yo creo que es bastante accesible la película para el que no le guste el humor que tiene Gervais. Bueno, pues yo sigo en esta ocasión. Otra cosa muy pendiente que tenía por aquí, una película de mi querida Anne Hathaway. ¡Oh, qué bonito! Dirigida por Jonathan Demme, el hombre de Silencio de los Corderos, que, bueno, me tenía un poco decepcionado después de el remake que hizo de Charada y el del Mensajero del Miedo. Bueno, el del Mensajero del Miedo era más o menos decente, pero el de Charada fue eso fue una ofensa en toda regla. Pero ya ha compensado, Ramón. Sí, bueno, en este caso se trata de Rachel Getting Married, la boda de Rachel, del año 2008, protagonizada por Anne Hathaway, como he dicho antes. Aparecen actores un poco así del rollo indie estadounidense, no muy conocidos, así que voy a pasar un poco de decir nombres, la verdad. ¿Y de qué va? Va de una mujer que ha tenido problemas en su vida, por así decirlo, está un poco desequilibrada, sale de un sitio, de el típico lugar de rehabilitación para drogadictos y demás, para asistir a la boda de su hermana, que se llama... ¡Oh! ¿Cómo se llama? Pues eso, Rachel, ella es Kim. Y la película aprovecha esa situación para primero conocer a toda su familia y la situación familiar y todo lo que ha ocurrido en sus relaciones en el pasado, por así decirlo, los cabos sueltos que quedan, lo típico que pasa en las reuniones familiares, ¿no? Que siempre surgen problemas del pasado, yo te digo a ti, es que tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Todo eso está en una especie de retrato familiar muy completo que se hace a lo largo de toda la película, y al mismo tiempo sirve para conocer cada vez más al personaje de Rachel, digo de Rachel, de Kim, su situación actual, por qué ha llegado a estar como está, sus problemas con su familia, que tuvo, bueno, un problema bastante gordo con un hermano que murió. Y realmente es un drama. Un drama que tiene una pequeña historia de amor por ahí, que tampoco es lo más importante, porque está muy, muy, muy en segundo plano. Es una película muy recomendable, y aquí se ve claramente Anne Hathaway, lo buena actriz que es, porque es que lo es. Así lo tengo que decir, al margen de que tenga ese aspecto que tiene, que a algunos nos guste. La verdad es que me ha sorprendido porque eso, me esperaba la típica peli semi-indie y demás que cuenta siempre lo mismo, y que va, es una película bastante fuera de lo que estamos acostumbrados. No se anda con chiquitas, es bastante cruda, es bastante directa, y sobre todo el personaje protagonista no te tiene por qué caer bien, pero sí lo llegas a comprender, la forma de comportarse que tiene y su interacción con el resto de su núcleo familiar y demás. Creo que es muy, muy completa esta película. Y ya digo, muy, por así decirlo, minimalista, sencilla, un planteamiento muy, muy simple, pero al mismo tiempo un gran retrato de personajes, que es lo que de verdad importa en este tipo de películas. Pues yo esta, que también me gustó mucho, por cierto, es una de las que me frustran, porque era de hablar con la gente en su momento cuando se estrenó. Es que no cuenta nada. Es que no cuenta nada, cuenta muchísimas cosas. Ya, muchísimas. Pero así parece que si no hay una introducción, un nudo, un desenlace al estilo clásico, con giros de tramas súper brutales, pues nada, oye, que la gente no te está contando nada. O sea, y las reuniones familiares no cuentan nada. Bueno, pero bueno. Cosas que dice la gente, que está mal de la cabeza. Amarrachos. La siguiente película que quiero comentar y que he visto es la película de Doug Liman, el director de películas tan conocidas como Señor y Señora Smith o El caso Bourne, ya en serio. Es que no la he visto, Señor y Señora Smith, Adri, por eso no digo nada de Señor y Señora Smith. Caso Bourne estaba muy bien, ya está, lo puedo decir. Y esta película de Doug Liman es Caza al Espía, Fair Game, del 2010, protagonizada por Naomi Watts y Sean Penn, que interpretan al personaje de Joe Wilson y Valerie Plame, que están basados en hechos reales, en algo que ocurrió después de la invasión de Irak, que fue toda un escándalo en Estados Unidos, y es que Valerie era una espía. Su marido fue contratado como asesor para hacer un informe sobre la posibilidad de que existieran armas de destrucción masiva en Irak. ¿Os suena de algo esto, verdad? Que sí. Después ocurrió todo lo que ocurrió de la manipulación de pruebas, y a él se le ocurrió escribir un editorial en el New York Times criticando esa manipulación de pruebas. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno de Bush, bueno, algún elemento dentro del gobierno de Bush, difundió la identidad de su mujer como represalia, y claro, poniendo en peligro ya no solo su vida, sino la de todos los contactos y operaciones como agente secreta de la CIA, que era en el departamento relacionado con la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto fue una gran crisis que sufrió la vida política en Estados Unidos hace unos años, que salían todos los programas de televisión y demás. Y aquí yo creo que no fue muy conocido esto, a no ser que si eras programas como cuando emitían aquí The Daily Show en Paramount Comedy y estas cosas. Es un thriller muy bien llevado, es un thriller mezcla de biopic, por así decirlo, muy bien llevado. Es decir, no es la típica, vamos a hacer una reconstrucción de hechos aséptica tipo docudrama de Antena 3. No, es una película que tiene entidad propia, que cuenta los antecedentes de lo que les ocurrió a este matrimonio, cómo viven el ser atacados ya no solo por la clase política que gobierna, sino por la sociedad, que les empezó a llamar que si rojos, que si estaban insultando a las tropas y todo esto, que suele pasar cuando te metes con el gobierno de Estados Unidos en tiempos de crisis. Y la verdad es que Sean Penn, no es que tenga su mejor interpretación, pero es que Sean Penn, es que amigos, Sean Penn es muy grande. Y Naomi Watts pues está también muy bien. La dirección pues es la típica de Dutch Lightman que podemos esperar. Y ya digo, un thriller muy solvente, muy bueno, y encima que cuenta algo que si no has estado muy atento a este tipo de historias que ocurren en la vida política estadounidense, es una buena forma de saber lo que ocurrió con esta pareja en el entorno de lo que ocurrió alrededor del post-11S y de la invasión de Irak. Muy bien, pues me toca a mí con una película de Anne Hathaway. Oh. He visto One Day, que aquí han titulado, bueno, la han titulado One Day, pero han puesto el subtítulo este de Siempre el mismo día, que es el título de la novela en la que, vamos, la novela que adapta a la película. Está dirigida por Lone Sheriff, que es la directora de películas muy recomendables como Wilbur se quiere suicidar, Una educación o Italiano para principiantes. El guionista es David Nichols, que adapta su propia novela. Y los protagonistas, aparte de Anne Hathaway, pues son Jim Struggs, que le conoceréis por Across the Universe, probablemente. Y también está por ahí Patricia Clarkson. One Day es una historia de amistad y de amor de dos personas. ¡Ay, qué bonito! Ya estoy llorando, perdona. A lo largo de 20 años, desde que se conocen. Y bueno, la historia siempre es el 15 de junio y te van contando su historia a través de todos los 15 de junio de su vida, desde que se conocen, que tienen 17 años, que no sé si no recuerdo mal. Pues a partir de ahí pues te cuentan 20 años. Tengo que decir que bueno, es un drama romántico bastante correcto, no tampoco es nada para echar cohetes, es una historia bonita y tiene a dos personajes, sobre todo, que es lo bueno que tienes, que te interesan y te gustan, aunque a veces te caigan mal y te frustren, porque claro, evidentemente os podéis imaginar que si abarca 20 años la película cuenta muchísimas cosas y entonces claro, todos cometemos errores y a veces que les podrías matar, pero precisamente el hecho de caminar con ellos, que son los dos absolutos protagonistas, no hay tramas secundarias de ningún tipo, te enganchas desde el principio y se lleva muy bien. Tiene algunos toques de humor divertidos, tiene ahí su toquecillo romántico y sí que es un pelín impredecible en ciertos momentos, aunque no del todo, pero bueno, tiene ahí una banda sonora de esta feel good para modernillos que acompaña y... Uy, para modernillos, ya estás insultando, qué vergüenza. Yo he dicho modernillos, eres tú el que le ha dado el tono peyorativo. Y bueno, yo no es que la recomiende especialmente, pero si por lo que sea pues os llamaba la atención, tampoco creo que es decepción, sobre todo para los que les guste mucho Anne Hathaway. Ella está estupenda y a mí es que da gusto verla en pantalla, esa chica. Así que yo pasé un buen rato y no tengo mucho más que añadir. Yo solo diré que la premisa de la película me suena a una de los años 70 de Alan Alda y Ellen Burstyn, que se llamaba Same Time Next Year o algo así. Ah, ya sé, sí, sí. Que eran dos, una pareja que estaban casados y entonces una vez al año se juntaban y se cenaban juntos y demás. Y me recordó mucho la premisa de la sinopsis, nada más verla, eso es lo que tiene. Bueno, yo pero creo que esta no premisa tampoco es sí. Que sea... No tiene, yo creo que no tiene mucho que ver, pero bueno... A mí me recordaba, me acordé de Reunión, aquella serie de la Fox que fue mi primera gran cancelación de esta dolorosa, que una serie que cada capítulo era un año y que al final cancelaron y me dejaron sin saber quién era el asesino. Seguimos con más películas. En este caso yo he visto otra película del genial director que siempre alabo por aquí, que es Wes Anderson, con guión del mismo Wes Anderson, adaptando una novela de Roald Dahl, que es el fantástico señor Fox, Fantastic Mr. Fox, una película de animación stop motion que estrenó en 2009, con voces de gente, nadie en el mundo de la industria, como son Josh Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, que hacía mucho tiempo que no lo nombrábamos por aquí, por cierto. También Michael Gambon o Willem Dafoe o Wayne Wilson, el propio Wes Anderson también pone una de las voces de los personajes, todo un repartazo, como podéis ver. ¿Y de qué va esto? Pues va del señor zorro este, que tienes una mujer y le gusta lo típico de los zorros, de robar gallinas y demás, y de comerse las gallinas y entrar en las granjas, y entonces se intenta retirar y hace su nombre de provecho, se lo promete a su mujer. Sé que compran un pisito por ahí en forma de árbol. Y cuando está ya un poco rehabilitándose, anda, que está al lado. Resulta que su casa está al lado de tres granjas así de diferentes cosas: que si patos, que si. es que me parto, perdón. Digamos, hay tres granjas de tres granjeros muy malvados. Y le da por robarles. Y ahí empieza un poco una especie de guerra entre el señor Fox y los granjeros, que no les gusta nada que les hayan robado. Una guerra sin cuartel, la verdad. Es una película muy divertida con un personaje protagonista que es genial. O sea, George Clooney con su voz ahí de poniéndole voz al protagonista, me parto, porque es una voz como muy seria y muy de caballero así que va con monóculo y le pega muy bien para los diálogos que tiene tan chisposos y tan rápidos de la película. Aparece también un poco esa especie de daddy issues del hijo que no, parece que no le valora suficiente su padre y todo lo que hace su primo está muy bien y a él le dan de lado porque es un cerebrito geek, poca cosa. Vamos, a mí me ha sorprendido mucho por eso. Además, solo dura menos de 90 minutos, creo. Y está muy bien, muy completo y con bastantes coñas y referencias a algunas. Algunas referencias cinematográficas muy claras y mezclando géneros en plan, yo que sé, cine bélico y cine de espías y cosas así. Algo muy recomendable para el que le guste el humor de Wes Anderson, imprescindible ver esta película. Y por otro lado, todo lo contrario, un gran drama romántico protagonizado por Ralph Fiennes, que el hermano bueno. The Constant Gardener, El Jardinero Fiel, la película del 2005 dirigida por Fernando Meirelles, el mismo de Ciudad de Dios o Blindness. Aquí adapta una novela de John le Carré y acompañan a Gerard Fiennes, Rachel Weisz, otra vez por aquí, y Danny Houston, por ejemplo, además de... ¿Quién se me olvida? Ah, sí, Bill Nighy aparece por ahí. Ese hombre que cuando hace comedia es muy divertido y cuando va de cabrón da miedo, la verdad. Aquí da un poco de miedo. Tenemos a un hombre que es, ¿cómo se dice? Ay, se me ha ido el nombre, se me ha ido. Diplomático, por así decirlo, que aparece por África, ¿no? Y le acompaña a su novia, con la que, bueno, mantiene una relación y se desarrolla y se embaraza y todo esto. Y cuenta cómo la mujer se mete en temas de movimientos sociales y de lucha por los derechos y todo esto, un poco al margen de su marido, sin que se entere. Y un día, pues, la asesinan. Y, vamos, la asesinan, la suicidan, por así decirlo. Y todo es muy sospechoso y él empieza a investigar la relación que tiene el asesinato con la investigación que hacía sobre unas pruebas farmacéuticas que se estaban llevando a cabo en el país. Está basado en hechos reales, por cierto, un caso real de unas pruebas médicas que se hicieron. Ahora no me acuerdo, voy a quedar mal porque no recuerdo el... Creo que es Kenia, no estoy seguro, pero creo que era Kenia. Me podéis corregir si queréis. Un caso real de pruebas de farmacéuticas que se llevaron a cabo en África, que tuvo como resultado muertes y lesiones y demás en un montón de niños. Que hace poco además salió el fallo judicial al respecto, que tocaba a la farmacéutica pagar y demás una cantidad irrisoria, pero no me meteré en eso. La película está realmente bien, es una gran película, por así decirlo, una gran historia de amor, pero que realmente se desarrolla con la investigación de Ralph Fiennes y de cómo va poco a poco adentrándose en la corrupción de las empresas y del gobierno y de los intereses creados, la hipocresía, el capitalismo, todo esto está ahí en esta película, en un entorno muy, muy brutal y realista, con todo el tema del hambre y del tercer mundo ahí de fondo, y no puedo decir más que impresionante la interpretación de Ralph Fiennes, que por algo es el gran actor que es. Ya está. Pues a mí la verdad es que me gustó un montón. ¿Cómo se llama aquí? ¿El jardinero fiel? ¿El jardinero fiel? Sí, sí, ¿no? Jardinero fiel. Pues nada, me toca a mí con una película que he visto española que se llama Jisaku, una película de 2005 que es una animación rollo anime que está dirigida por Baltasar Pedrosa y bueno, primero lo que tengo que decir es que esta película salió como resultado de un concurso que hizo la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales. Y el objetivo de esta película tenía que ser vender la imagen de España de otra forma y tal en una exposición que se celebró en Japón en 2005. Y bueno, la película va de que bueno, hay una maldición en la que, digamos, súper resumido, ¿vale? Porque es que los primeros 15 minutos son voz en off explicándote toda la maldición. Muerte a la voz en off, por favor. ¡Muerte! bueno, eso, que hay una maldición y que el mal se levanta cada 300 no sé cuántos años. En un punto se abre como una especie de portal y el mal sale de ahí y tal, bueno, el malo. Y existe un guardián, que es el protagonista de la película, que es un samurái japonés. que bueno, que la última vez que se pelearon, que fue en 1600 y pico, pues cuando encerró al mal y tal, deshizo la llave en un montón de trozos, la llave que abre el portal, y los escondió en diferentes partes de España. ¿Por qué España? Pues porque de esto lo financia la sociedad estatal. Y bueno, digamos que el guardián, una vez que los esconde, pues se va a hibernar. Y ya de 300 y pico años después, casi 400, pues entra un niño en un museo y le despierta. Así, son cosas como muy, todo muy natural, todo muy día, random, todo muy del día a día. Pero bueno, pues superado esto, digamos que el niño despierta, es un niño huérfano que bueno, enseguida se flipa con este samurái que no conoce nada de la España de hoy en día y quiere utilizar el portal para volver atrás en el tiempo y evitar el accidente de sus padres, porque no sé si he dicho que es huérfano, no sé ni lo que digo. Bueno, a ver. La animación deja mucho que desear, eso es lo primero que tengo que decir. Y sí que es verdad. A ver, la voy a intentar justificar porque es una película que es el claro resultado de lo que es. O sea, es. Yo la estaba viendo y digo, es que no sé si coger apuntes. Porque esto todo el tiempo, cultura española, que sí historia, que sí gastronomía, todo el tiempo, constantemente. Solo con decir que hay un personaje que es un lince convertido en hombre, que se llama Linceto. Que, en fin, sí, o sea, sí, Linceto. Va muy a lo que va. Entonces, el gran problema que tienen, porque yo puedo superar el hecho de que sea de que es esto, ¿no? Que es una cosa que se quieren llevar a Japón y pues hablar del jamón serrano y hablar del ave, que el ave esta sale muchísimo. Bueno, claro, son japoneses, esto de los trenes les pone, pero yo lo puedo entender, pero hay otra forma de hacerlo. Había una forma mejor de hacer un guión más entretenido, de, por ejemplo, explotar más el choque de lo que el tío japonés del siglo XVII que aparece en la España del siglo XXI. Está como que está todo muy desaprovechado y cuando la poca cosilla dramática que puede tener, por ejemplo, el trasfondo de la historia del niño y tal, todo se pierde porque de eso, de repente se ponen a hablar del vino de Navarra. Y es un poco Carmen Sandiego, porque Bamba aquí. ¿Y dónde está esto? Pues en Galicia, vamos, en Santiago, en Compostela. ¿Y dónde está esto? Pues en Barcelona. ¿Dónde está esto? Entonces están todo el tiempo saltando por toda España y es bastante cansino, la verdad. Y que eso, no la veáis porque ya la he visto yo, para contároslo. No hace falta que la veáis, pero la verdad es que eso, que yo habría sido muchísimo más buena con esta película si hubiesen hecho un mínimo esfuerzo por hacer algo decente y no hacer lo que me extraña es eso, que fue un concurso. ¿Cómo serían los otros proyectos? Qué pero mala eres. Yo, ¿qué dices? Si yo soy un santo. Venga. Ay, sí. Voy aquí a dar despliegue a mi lado más indie. Con otra película de Natalie Portman, que esta vez no se ha estrenado en España, ni creo que lo haga, por cierto, o si, no sé si se ha estrenado ya. A mí no me suena. Mal, que es Hesher, película de año pasado, la típica película de festivales, primera película de Spencer Sasser, con Joseph Gordon-Levitt, Devin Brochu, que es el niño protagonista, y Natalie Portman. ¿De qué va Hesher? Bueno, Hesher es el nombre, no es el nombre del protagonista, y el cartel de la película, adivinad quién sale. Hesher, que es Joseph Gordon-Levitt. No es el verdadero protagonista de la historia, realmente. El protagonista de la película es TJ, el niño interpretado por Devin Brochu, que es un niño que vive un poco atormentado por la muerte de su madre junto con su padre, que interpreta Rainn Wilson, y que están un poco ahí como en una especie de parada técnica en sus vidas y no hablan entre ellos y bueno, lo típico, una familia disfuncional que está en un momento de shock después de lo que ha ocurrido en un accidente de tráfico en el que ha perdido a su mujer y a su madre. Entonces de repente este niño conoce a Hesher, que es Joseph Gordon-Levitt, que es un, yo lo llamaría buscavidas, homeless, perroflauta prácticamente, pero más que perroflauta es heavy. Y se les instala en casa, así como lo cuento. Y aquí pasa un poco como con The Beaver, que si no pasas por el aro de esa premisa tan surrealista en muchos aspectos, pues la película puede chirriar un poco. A mí me parece que está bastante bien desarrollada la trama, aunque ya digo, salta un poco a la vista. Se les instala en casa Y claro, y un poco sirve de catalizador para la actitud tan pasiva del padre y para esa forma en la que está tan deprimido su hijo. Reactiva sobre todo al hijo, que es el típico niño que le pegan en el colegio y demás, y él hace, con su actitud tan radical y tan antisistema, pues hace que reaccione. Por ahí también aparece Natalie Portman, que hace un personaje de una cajera de supermercado, adorable ella, con gafas y el pelo recogido. ¡Ay, qué bueno sale Natalie Portman! Bueno, ese es mi comentario de Natalie Portman, tampoco es que pinte mucho más en la película. Y ¿cuál es el principal problema que tiene esta película? Es que no sabemos nada de Hesser. Hesser aparece ahí de la nada, es un tío que tiene un pasado que parece ser que es un poco traumático y que él lo ha superado de la forma en la que lo ha superado, siendo como es, pero no sabemos nada más. Por lo demás es una película muy interesante, con momentos que tiene momentos divertidos, pero en general es un drama. Es el típico, la típica dramedia independiente que tanto se lleva, pero yo creo que está muy bien llevada, sobre todo el niño protagonista, es para ver su interpretación, porque realmente vale la pena. Y Rainn Wilson en un personaje que no tiene nada que ver con nada que hemos visto, es decir, un personaje que no es Dwight de The Office. ¿Es increíble, un personaje dramático? Pero cierto, sí, completamente. Bueno, no lo puedo creer. Y bueno, la película es muy recomendable, ¿eh? Ya lo digo, me ha sorprendido porque el principio con esa premisa me echa un poco para atrás porque digo, madre mía, se lo saca de la manga aquí, pero no funciona muy bien, aunque no tenga realmente mucha explicación, como he dicho. Por otro lado, he visto un documental que tenía bastante ganas de ver, que es The Greatest Movie Ever Sold, de Morgan Spurlock, el famoso director de documentales como Freakonomics o Super Size Me. Que tiene un sentido del humor bastante propio y personal, aunque no es Michael Moore, por así decirlo. ¿De qué va The Greatest Movie Ever Sold? Trata de la integración de producto, del product placement y de la integración de marcas dentro del mundo del cine y de la televisión, principalmente del cine. ¿Y cómo lo trata? Pues, como el mismo título lo dice, es la mejor película jamás vendida. La película en sí misma está financiada con product placement, y dentro de la película, dentro del documental, explican cómo han llegado hasta ahí, es decir, todos los pasos, el contacto con los patrocinadores, con las empresas, con las marcas que aparecen en la película, las condiciones que les hacen llevar, el tema de los contratos y la asesoría de abogados que se necesita para poder llevar un control de todo eso. Yo me esperaba quizá algo más genérico y que hablase de cómo es el mundo de integración de productos en el cine actual, pero creo que es mucho más interesante porque cuenta la historia desde un punto de vista de primera mano, de primera persona, y hay momentos muy divertidos y claro, juega con la complicidad del espectador, con momentos muy de metareferencias y dentro de del mismo documental. Muy recomendable también para ver cómo funciona este tipo de cosas dentro de la industria audiovisual. Sí, la verdad es que tengo ganas de verlo. Bueno, venga, voy a contar la otra película que he visto. Qué vergonzoso es todo. He visto The Smurfs. Los pitufos. Eso, dilo por su nombre, madre, que se sepa. Película de infantil dirigida por Raya Gosnell, que tiene grandes éxitos en su filmografía como las dos partes de Scooby-Doo, Esta abuela es un peligro o Un chihuahua en Beverly Hills. Una gran película, ¿verdad? Sí, tiene un carrerón. En la película encontramos, aparte de obviamente a los pitufos, está Neil Patrick Harris, que bueno, es Barney de How I Met Your Mother, supongo que es el papel más conocido. O House MD, la gran. Digo House, perdón. ¿Qué? The House, no, hombre. ¿Qué perdón. Dices? No, es que se me ha ido el nombre de la serie que hizo de un médico precoz. Sí, un médico precoz. Sí, es Dougie Hauser. Dougie Hauser. Claro, Dougie Hauser, por eso es House. luego está por ahí Han Zazaria, que bueno, es famoso por doblar, por ejemplo, muchas voces de Los Simpson, o ahora tiene una serie nueva que se llama Free Agents. Que es Mystery Man. Es el que hace de Gargamel. Está Jaima Mays, que es la horchata en las venas de Glee. Sofía Vergara, que es la tetona de Modern Family. Y bueno, está también. Bueno, Katy Perry le pone la voz a la pitufina. Y hay un momento que dice: he besado un pitufo y me gusta. Bueno, los pitufos viven en Pitufilandia felices y contentos hasta que un día de repente la luna se pone azul y pasan cosas y acaban en Manhattan. Y es que ya no se ocurran nada, ¿eh? Y tienen que volver como sea. Y está por ahí Gargamel que les va persiguiendo. Ese es el resumen. La pregunta sería, ¿sale por fin la madre de los niños de Ted no. en la película? No, no. ¿Qué estaba yo diciendo? Bueno, sorprendentemente, no sé si porque la vi después de Jisaku o qué, pero la película me ha parecido bastante mejor de lo que me esperaba. Es una película, obviamente, muy familiar, muy, muy familiar, pero... Aquí familiar es un poco mierder. Infantil. No, no, a ver, es muy familiar, no quiere... A ver, no, las películas de Pixar, unas más que... Los Increíbles es muy familiar. Aunque a mí no me gusta especialmente, pero a todo el mundo le encanta. Los Increíbles está sobrevalorada. ¿Qué estaba yo diciendo? Eso, que es un poco rollo Alvin y las ardillas, que es otra película que, bueno, a mí en ese caso me pareció un poco más que simpática. También la vi en el avión y ahí te parece simpático cualquier cosa. Pero los pitufos son muy monos. Tiene pequeños guiños así de chistes un poquito más adultos que se agradecen. Y luego, bueno, me encantan los pitufi adjetivos, por supuesto, soy súper fan. Y bueno, la historia es, pues ya lo podéis imaginar, bueno, Neil Patrick Harris es un publicista que tiene una gran cuenta de la que depende su trabajo y tal. Su mujer está embarazada, que es la chica esta sin sangre en las venas, pero está un poco descuidando, tiene miedo de ser padre, bla, bla, bla, bla. Y llegan los pitufos y se ponen... el verdadero valor de la claro, vida, tiene una secuencia de estas de la esposa le mira desde atrás en plan... ¡Ay! Cuando se pone a jugar al Guitar Hero con los pitufos es muy divertido. no, la verdad es que eso, que es la película que todo el mundo puede pensar que es una película muy infantil, pero... A mí la verdad es que me resultó entretenidilla. No lo voy a mentir, ya podéis tacharme de mamarracha, pero tuve un par de momentos que hasta me reí con ganas. Y eso, ya está. Los pitufos, que no maquineros. Ay, qué triste. Y eso que de pequeña no me gustaban los pitufos, de hecho les odiaba. Y a los snorkel también. Entonces ¿los me... snorkel? Fuera sí. de mi podcast. En un lugar imposible. No, me voy a cantar. Venga. Ay, en fin. Otro hueco que ha cubierto en mi vida cinéfila ha sido con el director Jacob van Dormael, director belga de Mr. Nobody, película del 2009 que en España se llamó Las vidas posibles de Mr. Nobody porque somos gilipollas y nos las explican, protagonizada por Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, ojo a este pedazo de trío espectacular. ¿Y de qué va esta película? Pues es complicado explicarla, pero digamos... que es una especie de cuento futurista de fantasía, ciencia ficción, que al mismo tiempo funciona como historia de amor. Bien, después de esto diré que nos estamos en el futuro y aparece el protagonista, que es Nemo, que no tiene que está viejete y es el último hombre ya que va a morirse de viejo porque es el único hombre que envejece y no se acuerda de nada de su vida, y entonces le entrevistan para un reality muy muy así psicópata en el que están esperando que palme y que hacen además hasta concursos por la tele en plan encuestas de ¿se quieres que se muera o no? Bueno, entonces van recordando su vida desde que es niño. Y aparece la relación con su padre y con su madre, y sus amores, y todo esto lo que muestra son distintas posibilidades de líneas temporales de lo que ha sido su vida según sus decisiones. Pero fundamentalmente es una historia que trata la relación de un niño con sus padres y de cómo, digamos, las consecuencias de la decisión terrible de elegir entre su padre y su madre. Y a partir de ahí desarrolla todas las posibles líneas de su vida a partir de las grandes decisiones o de las grandes casualidades que ocurren en ella. A nivel visual es impresionante, un montaje excelente, a nivel artístico es brutal también. Es una película impresionante en todos los aspectos. Me ha sorprendido mucho. Jo, me alegro porque es una película muy difícil y ya creo cuando... que es bastante complicado, sí. ¿Te acuerdas cuando yo hablé de ella aquí, que me encantó? Tú estabas ahí como, ay, no sé yo, tal, sí. Y yo tenía ahí mis dudas, pero me alegro un montón que luego te haya gustado. Hay que, aparte de las interpretaciones de los protagonistas, tanto Jared Leto está muy bien aquí. Ay, Jared Leto, el hombre con los 40 años mejor llevado de todo Hollywood. Es increíble. Sarah Paulson, que hace un personaje muy difícil. Y yo creo que lo lleva adelante muy bien, porque hace una perturbada prácticamente. Y realmente lo hace de forma estupenda. Y Diane Kruger, que es en un lado más contenido también. Creo que es una película excelente a todos los niveles. Y al que le guste el rollo... es que no es, tampoco es ciencia ficción realmente, es más fantasía que ciencia ficción, pero bueno, digamos que tiene ese envoltorio de ciencia ficción para hacerlo un poquillo más comercial. Está realmente bien esta película, muy recomendable a todos los que os guste el cine de género, porque vais a descubrir una película que está muy bien hecha, que cuenta muchas cosas y que juega también con las expectativas del espectador. Y por penúltimo, tengo que hablar de una comedieta que no esperaba mucho de ella, protagonizada por Cameron Diaz, que se ha estrenado este año, que es Bad Teacher, de Jake Kasdan, el director de una película que protagonizó David Duchovny, que era de TV Set, recomendable para que le guste el mundo de la televisión. Desde aquí dejo aquí el mensaje. Aparece, bueno, Cameron Diaz, aparece Jason Segel, alias Marshall, Justin Timberlake, alias, ahora parece que soy buen actor porque ha salido en The Social Network, y hay algunas caras conocidas de la televisión como Phyllis Smith, que es Phyllis en The Office, o John Michael Higgins, que ha aparecido en Ally McBeal o en Community, Lucy Punch, que aparecía en Conocerás al hombre de tus sueños, la película de Woody Allen, haciendo de la actriz, exactriz porno que se liaba con el padre y demás. Bueno, da igual, la cuestión, es una película en la que una cazafortunas que va a pegar un bragatazo, de repente se dan cuenta de que solo quiere a su marido por el dinero y está trabajando de profesora en un colegio público y se piensa que ya se va a liberar de todo eso, cuando no se libera porque le dan la patada. Y necesita dinero para ponerse tetas nuevas y cazar a un nuevo profesor que ha llegado ahí, sustituto, que parece ser de buena familia. Y un poco la premisa es esa, cómo va a intentar ligarse al nuevo profesor, al mismo tiempo que compite con otra compañera, que es la que hace Lucy Punch, que es Amy, que es normalmente la que se llevaría todos los agasajos y que la que hace todas las actividades extraescolares con los alumnos y demás. Y luego está el profesor de gimnasia, perdedor, loser, simpaticón, que es Marshall. Jason Segel, pero es que aquí hace de Marshall. O sea, es Marshall. Decir, es Marshall otra vez. Marshall es que es actor, es ya solo por la forma que tiene de hablar y sí, el aspecto físico que tiene, es que claro, le encasillan porque... Pero es que aquí es está, que... es Marshall. O sea, a mí no, en serio, es Marshall. Tiene hasta los típicos puntos de Marshall, así que no. Y bueno, la película sorprendentemente me ha resultado bastante divertida, y sobre todo la interacción, la química que tienen Cameron Diaz y Lucy Punch, tienen momentos de diálogos y de interacción entre los personajes que valen mucho la pena ver la película solo por eso. También, bueno, explotar un poco el lado sexy y el aspecto de Cameron Diaz en algún momento, pero desde luego no es la base de la comedia aquí. Vamos, que es simpatiquilla, tiene momentos muy divertidos, tiene personajes así que valen la pena, como ya he dicho, sobre todo el de Lucy Punch, porque Cameron Diaz hace un poco lo que suele hacer en todas las comedias, realmente. No lo voy a negar. No es que haga nada fuera de lo corriente. Pues ya digo, es divertida y tiene personajes así de estos de ¡ay, qué divertido y qué bien me cae! O tal. ¡Qué entusiasmo! Pero tampoco... No, claro, es que es totalmente olvidable. O sea, es una peliculilla que te lo vas a pasar bien y tiene momentos muy buenos y tiene momentos divertidos, pero es lo que es un divertimento que te vas a olvidar de él al cabo de un par de semanas o de un mes, es así. Pero vamos, no mata, se puede ver tranquilamente. No mata. Y ahora vamos a comentar la película en la que hemos coincidido, ¿cuál es, Adri? Sí, pues es Horrible Bosses, película que aquí han traducido por si no lo hemos entendido bien, ¿cómo acabar con tu jefe? Sí. Claro, porque Bosses está bien traducido, luego ya sabemos todos que Horrible es como acabar con tú. La película dirigida por Seth Gordon, Seth Gordon es un tío que ha estado de director en series de televisión tipo Parks and Recreation, pero Office, que etcétera. Lo estamos enrollando no, mucho. En el cine no, sigue. El protagonista por ahí está Jason Bateman, amor puro. Charlie Day, Jason Sudeikis, que es de, le conoceréis por Saturday Night Live, probablemente, Kevin Spacey, Colin Farrell, Jennifer Aniston, Donald Sutherland, que hace un pequeño papelito, Jamie Foxx, que también es otro cameo, sí. Julie Bowen. Bueno, la verdad es que tiene por ahí algún un reparto muy televisivo, la verdad. Sí, la verdad es que sí, igual que su director. Sí, por eso digo, los guionistas también, o sea, es todo de la televisión. Bueno, son, como bien describe su título, son tres amigos que están asqueados en su curro por sus respectivos jefes. Uno es Kevin Spacey, que es el típico ejecutivo agresivo, borde y insoportable, que le hace la vida imposible a Jason Bateman. Otro es Colin Farrell, que hereda el negocio familiar y entonces decide que es lo mejor que puede hacer es aprovechar la pasta para derrocharla, así vivirla. Sí, sí, además que Colin Farrell es perfecto para ese papel. Porque, sí, sí, mira, sí. Yo no tengo muchísima manía como actor, pero cuando hace el del mismo, como en este caso. pero bueno, que tiene también. Le hace la vida imposible a otro de los protagonistas. Y por último está Charlie Day. Que es se ríen de sus amigos porque se queja mucho, porque resulta que él es ayudante de una dentista, que en este caso es Jennifer Aniston. Y lo que pasa, Jennifer Aniston es que es una devora hombres y está todo el día acosando en el trabajo. Imaginaos que os acosa a Jennifer Aniston. Claro, imaginaos que llega vuestro mejor amigo y os dice: joder, qué día más chungo he pasado hoy, porque Jennifer Aniston me ha acosado tres veces en el curro hoy. Entonces, claro, se meten mucho con él. Y bueno, la historia es que así en plan borracheras, jaja, jiji, Dios mío, que nuestra vida es una mierda, no saben cómo, acaban planeando o intentando planear matar a sus jefes o provocarles accidentes. Y bueno, yo solo voy a decir que a mí me sorprendió bastante, me parece una película más que simpática, no me esperaba mucho y es bastante divertida. No se pierde por el camino, a pesar de que tiene cosas que son muy locas y es un poquito gamberra de estas de... Tiene personajes súper absurdos, que como por ejemplo el de Jamie Foxx, que sale tres veces, pero las tres veces que sale, que es como el consultor de asesinatos, que es, sí. Es un personaje súper bueno. Y luego a mí lo que más me gustó de la película, yo es que la amo profundamente, pero en este caso Jennifer Aniston está tremenda, porque aparte del aspecto obvio, está muy divertida haciendo de esta devora hombres súper salida, que te mueres y casi no sale en la película realmente, pero... no sé, está, la verdad es que está muy muy divertida y se come todas las secuencias que protagoniza. Solo por el momento, tú avísame cuando me pase de la raya y está en bolas. Sí. En la oficina. Bueno, a ver, yo tengo que decir, a mí me ha gustado bastante. Me gusta sobre todo el tipo de humor que tiene basado en unos diálogos así muy rápidos y demás, que me ha recordado como si fuera una sitcom, pero en el cine, realmente. Pues sobre todo por los actores que están muy bien elegidos, yo creo, para hacer de pringaos. Pero para mí tienen dos problemas esta película. La primera es que llega el momento en el que parece que se va a liar todo y puedes ir a un nivel más allá de comedia y de absurdo y ya se acaba la película, que es como ¡ay! Me han cortado la película. Y luego que, claro, los jefes tienen muchísimo más carisma como actores y como personajes que los protagonistas. Entonces, pero es normal, como tú has dicho, claro, son tres pringados. Pero hay un desequilibrio ahí que evidentemente es lógico por cómo es la película y cómo son los protagonistas y demás, pero que da mal rollo. A veces es como dices, yo creo que los actores protagonistas hubieran sido gente con un poquillo más de peso, pero no, tiene sentido dentro de, claro, de es que la película. Jason Bateman, por ejemplo, por un ejemplo, es el pringadillo que se deja pisar por su jefe, entonces obviamente cuando sale Kevin Spacey se come la pantalla porque hace un personaje completo absolutamente odioso que te encanta odiar, entonces, no sé. Y por lo demás estoy muy de acuerdo contigo, creo que Kevin Spacey está muy bien. Colin Farrell, un personaje que es el más extremo de todos, pero que es muy divertido también. Y Jennifer Aniston, que a mí me ha sorprendido mucho, porque es divertida ella. Siempre lo ha demostrado que es divertida cuando hace comedia. Ella es normalmente lo mejor de sus películas. Y aquí en un papel que normalmente no estamos acostumbrados a ver, yo creo que se desenvuelve muy bien. Yo he visto críticas a este papel de Jennifer Aniston diciendo que es que intentaba cambiar su imagen de chica buena y demás y que no le hacía falta esto y demás. Y no, no puedo estar más en desacuerdo. Yo pero creo es que además se nota que se divierte haciendo el papel, claro. Sí, sí, pues... además es que lo hace muy bien, da muy bien el papel y que es muy divertida. Y vamos, en general, yo creo que... Ahora mismo no recuerdo otra comedia mejor que esta de lo que llevamos de año. Yo es que tengo muy mala memoria. Yo tengo muy mala memoria, pero no sé yo qué decirte. Como poco decir que sería de las mejores películas, de las mejores comedias, perdón, del año, de lo que llevamos de año, porque en general el nivel de las comedias es un poquillo flojo. Sí, sobre todo las comedias americanas en este estilo así y tal. Sí que es cierto que todas son bastante predecibles y esta por lo menos sale un poquito, sobre todo de que se deja llevar por el absurdo sin que se le vaya del todo de las manos. Sin una tarde rollo en el sofá, te entramo dorre, ya no puedes más. Y en un pispas te molará esta rotoscopia para escuchar. Tu pinza en iTunes dale a descargar y con un método empieza a rodar. Y ya verás que flash te molará. La animación es el tema a tocar. Sí, sí, un podcast que te cagas. Hay variedad para charlar. Disney, Pixar, DreamWorks, ¿qué más? Robert CMX, dimite ya. Nos va la onda vital. Y Chowder es genial. Pingu da vueltas en su iglú. Hey, no hay un podcast tan genial. Hay un podcast ¿Adri? En mí. Adri, ya está. Déjala, si ni siquiera hemos hecho la página web. Rotoscopia.com. Y ahora que alguien le quite el micro a esta, hombre. Venga, Adri, suelta el micro. Adri, suelta. ¿Ah? Adri, sit. ¡Plas, Adri! Pues es hora de la sección Vanity Fair, Ramón. Hasta luego, me voy un rato. Pues sí, porque no va a ser tan exhaustivo como con San Sebastián, pero voy a hablar un poquito de mi paso por el Festival de Sitges. Esta ha sido la 44... Perdón, ¿será la tercera vez o cuarta que hables de Sitges? Sí, es cierto, es verdad, porque entre O Televisión Podcast, que por cierto tenéis un especial Sitges muy mono, que hicimos desde allí además, y sí que he hablado, esto es inédito todavía, pero he hablado en 00 Podcast también de Sitges, pero más de lo que son Sitges en general, no de las películas, así que bueno, eso se ha agradecido. Como iba diciendo, esta es la 44 edición de Sitges, del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, o se llama oficialmente. Cine Fantástico. Espera, que me río. Es que esas etiquetas, bueno. Es mi segundo año en el Festival de Sitges. Primero, mira, me viene perfectamente lo que has dicho, porque quería primero aclarar una cosa, y es el tema de las películas que se pueden ver en Sitges, porque es verdad que tiene la etiqueta de cine fantástico, pero yo lo llamaría más bien cine de género en general, porque aparte de ciencia ficción o fantasía, pues encontramos algo de terror, encontramos películas de samuráis, películas de chino que vuelan, thrillers. Luego hay películas que no tienen nada de fantástico ni de terror ni de nada, pero es un poco el tratamiento o el tono que le dan a las historias. Es como que a menudo me pasaba, por ejemplo, con el señor Mirindo, uno de mis compis de 00, uy, 00, de O Televisión Podcast, que esto porque está aquí, esto no es fantástico, es como, a ver, no tiene por qué ser todo, tener todo ese elemento fantástico, pero bueno, cosas más. Me hacía gracia, bueno, este año el tema del festival ha sido la inteligencia artificial, porque bueno, es el 10º aniversario de inteligencia artificial y la han proyectado allí y tal, y la película que inauguraba el festival era Eva, esta producción española, que es curioso porque Ferran Mascarell decía en la inauguración del festival que este festival era para también la proyección del cine catalán y demás. ¿Y cómo lo hacen? Pues cogiendo Eva, que es una película que han rodado en castellano, y doblándola, y la han doblado al catalán y la ponen doblada en el festival. Todo muy comprensible. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, bueno, sí. También se supone que otro tema marco de Sitges ha sido el 10º aniversario del 11 de septiembre. En un festival de cine fantástico. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Hubo ciertas conferencias sobre su impacto en lo audiovisual y tal. Y no sé si... A lo mejor por el rollo posapocalíptico, pero me parece un poco fuerte que esa sea la inspiración. Pero bueno, en fin, solo quería mencionarlo porque, como has dicho tú, me parece bastante reseñable este hecho. Antes de empezar con las películas, rápidamente, como hice el año pasado, vuelvo a criticar la organización de Sitges, porque la verdad es que deja bastante que desear. Yo creo que este año incluso ha estado peor que el anterior. Aparte de que ir con pase de prensa es un auténtico calvario, porque no, nada tiene sentido según está organizado, y yo no me puedo imaginar la gente que vaya realmente a cubrir el festival como parte de su trabajo, cómo se las puede apañar para ver todas las películas de competición, que es lo suyo, que es lo que se, digamos, se prioriza en este tipo de casos. Pero bueno, este año, además de lo de cómo conseguir las entradas, de los horarios y demás, estaba el problema añadido de que con frecuencia se retrasaban en las proyecciones, no sabían controlar a la gente que salía a presentar sus películas, y al final he llegado a tener retrasos de 45 minutos, lo cual me parece súper fuerte, tío, en un festival de cine que quiere ser serio. Y el problema de Sitges también es que los cines están muy lejos los unos de los otros, bueno, uno en concreto del resto, y como se te retrase, tienes 20 minutos andando rápido y entonces ya estás perdido, porque encima te pierdes películas. Y yo me puedo imaginar a la gente que paga por Sitges, que es un festival súper caro de pagar. Que estamos en crisis, desde aquí lo queremos decir. Claro, señores. Es que son 8 pavos por película. Y imagínate que eso, que o una en 3D, 10 euros. Ala, pues como se ha retrasado porque el director no le estaba contando su vida, me pierdo la película siguiente que he pagado. Un poco tal. Pero bueno, voy a dejar de hacerme mala sangre. Bueno, diré en positivo, por no dejarlo todo tan mal, que es como, ¿por qué vuelves, Adri, si lo odias? No lo odio. Realmente, más allá de todo esto, cuando lo supero, cuando se me quita la indignación de los dos primeros días, me lo paso muy bien. Es un festival que tiene muy buen ambiente, que se pasa mucho, o sea, se pasa muy bien en las salas. Este año he ido menos películas, bueno, yo he ido a ver menos películas estas de super sangre, momento de la heroína mata al malo de turno y todo el mundo aplaude. Es muy divertido ver las películas malas en Sitges porque te lo pasas bien. Pero bueno, que eso, que el ambiente friki, pues es un poco lo que mola también. Voy a comentar por encima, porque pensaba comentar el palmarés a medida que iba hablando de las películas, pero como siempre me pasa cuando no veo un festival completo, le han dado películas, la mayoría de los premios de las películas, vamos, la mayoría de las películas que han recibido premios, perdón, no las he visto, que me pasa siempre. Como solo... State, spoiler. Sí, solo he ido 5 días, digamos, y me he perdido la mitad del festival, y obviamente pues ha pasado lo que ha pasado. Así, por comentarlas rápidamente, Eva, la película que comentaba antes, se ha llevado el premio a mejores efectos especiales. Luego ha habido una película que ha arrasado con un montón de premios, que es Attack the Block, que hablaré luego de ella, pero se ha llevado mejor banda sonora original, se ha llevado también el premio del público, el premio especial del público y el premio especial del jurado, o sea que vamos, ha sido la que más se ha llevado de todas. Luego, bueno, mejor fotografía se la ha llevado Hell, que también hablaré luego de ella, mejor guión de Woman, que todo el mundo salía echando pestes y le han dado el mejor guión, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Mi película favorita, que también obviamente hablaré luego de ella, que es Another Earth, solo ha rascado al final mejor actriz, a pesar de que sonaba para llevarse mejor película y mejor director. ¿Y quién se ha llevado mejor película? Pues Red State, que es la nueva película de Kevin Smith, que yo no he visto, pero la verdad, a ver, no la he visto, entonces es un poco lo peor que diga esto, pero me da la impresión de que como este año la he intentado traer y no ha venido, Le han dado el premio para que venga el año que viene, que se lo pusieron en Twitter y les contestó muchas gracias, Sitges. Sí, grabó un vídeo también. Es como, no la he visto, pero es que yo con lo que, último que está haciendo Kevin Smith, yo estoy muy recelosa, la verdad. La tercera va la vencida, lleva dos warnings, pues a ver esta tercera, ¿qué tal? Red State también se ha llevado mejor actor para Michael Parks, y luego los otros dos premios que quedan, pues, no, miento, uno ha sido el mejor director, que ha sido para Na Hong Jin, por The Yellow Sea, que yo no vi porque no me gustó nada su película anterior, que la había visto, que es The Chaser, y pasé, y luego de esta todo el mundo habla maravillas y me da rabia. Solo mencionar brevemente el jurado. Bueno, obviamente en la página web tenéis todos los premios que han dado. Yo quiero mencionar ahora unos pocos, porque es que tiene 500.000 Sitges, 500.000 premios, os lo digo en serio. Miradlo en la web ya solo por reíros de la cantidad de premios que dan. Como las pegatinas de los Boy Scouts. Exactamente, casi. El jurado joven, que no funciona, no tiene nada que ver el funcionamiento con San Sebastián, solo en este caso solo son 5 chavales que les tienen ahí a gastos pagados, le han dado el premio a Bellflower, que es una película que luego comentaré, que la verdad es que me quedé un poco picuet, porque es un poco, vale, sí, que sois unos gafapastas modernillos estupendos. La película de animación se la han dado a Tatsumi, una película que tampoco he visto, pero que sí, hablaban bien, por lo menos, que por lo menos no ha sido esos casos de darle una película a una... O sea, darle un premio a una película que, de la que todo el mundo hablaba mal, como es San Sebastián. Y ya, que ya he dicho muchos. Lo miráis en la web. ¡Hala! Luego, voy a comentar las películas así aleatoriamente, pero voy a dejar mi top 3 para el final, así por crear el cliffhanger y que me aguantéis todo lo que queda. Voy a empezar por The Divide, que es la película que se ha llevado el premio a mejor maquillaje, por cierto, que es una película americana de un tipo que se llama Xavier Jens, que le probablemente os suene Frontiers, una película que a mí me gustó bastante, y Hitman, la película esta de Timothy Olyphant, que es muy divertida para mi gusto. Me ha decepcionado, la verdad, con esta película. Es una película que es apocalíptica y hay como, bueno, sí, no es ciencia ficción. Se supone que hay una guerra, unos misiles, tal, atacan Nueva York y es un grupo de gente que se mete en un búnker. Y es, pues eso, la gente en el búnker empieza a haber roces entre ellos y a saber de qué va todo esto. Y por allí se pasea Milo Ventimiglia, por ejemplo, que es el Peter Petrelli de Héroes, os sonará, el Boca Torcía. Que además aquí es como la tuerce más aposta, no voy a ser mala, es que me cae muy mal, lo siento. También está por ahí Rosanna Arquette, está Courtney Vance, que es uno de los protagonistas de Flash Forward, estos todo actores de series de super éxito. Y bueno, la verdad es que la película no me gustó absolutamente nada, me pareció además excesivamente larga. Es muy torpe en la mayoría de sus aspectos, como el montaje, muchas veces no se entiende lo que está pasando. El guión, o sea, tú tienes una película en la que encierras a un grupo de personajes en un búnker y es un thriller psicológico en el que tú lo que ves es cómo esa situación les va afectando y hay una elipsis. Y en vez de contarte el proceso, te cuentan el principio, hay una elipsis y de repente están todos hiperlocos. Y entonces tú estás como, ¿qué está pasando? No voy a decir nada porque no quiero contar spoilers, pero claro, pasan de la nada al todo muy rápido y no conoces con los personajes, los malos, bueno, los que se hacen un poquito más así villanos son realmente odiosos. La protagonista, que es una chica que se llama Lauren German, la actriz, que es será muy guapa, pero todo, la película se cuenta un poco, va de su mano y lo único que hace es poner carita de cordero degollado, no hace nada en la película, entonces no sé, la verdad es que no me gustó mucho y encima la banda sonora era como alguien ha visto Inception, pero bueno, paso a la siguiente. A no ser que si tienes algo que decir tú me interrumpes, ¿vale? Como siempre. Vale. Otra que vi, The Caller. Va de una chica que se llama Mary que se acaba de mudar a una casa tras un divorcio un tanto traumático, y en la casa, como otros objetos así normales que todo el mundo tiene en una casa, hay un teléfono, y en este caso es un teléfono antiguo de estos que me gustan a mí, que metes el dedo y se hace tin, trrr, y se da la vuelta, pues de esos. Entonces un día Mary recibe una llamada de una mujer que pregunta por un hombre, que esta mujer se llama Rose, y así hablando con ella se confunde, como que aquí no vive ese, de que me dejes en paz. Pues a una de esas descubre que la mujer le está llamando desde el pasado. Y entonces ahí empieza un poco lo sobrenatural, como... Esta peli ya la he visto, o sea, esto es como La casa del lago esa con Sandra Bullock y Keanu Reeves. No, vale, sí, pero eso... es cierto, no había pensado... Que se me cae el micro. No había pensado en eso y mira que me gusta La casa del lago, es verdad. Bueno, pues en este caso, en vez de cartas han evolucionado un poco y es el teléfono. Y... Pero aquí hay mucha más diferencia, ¿eh? Hay como 40 años. Y bueno, digamos que la mujer al otro lado, que la verdad es que la actriz lo hace muy bien porque solo es la voz y te da realmente miedo a veces. Es un poquito psicopatilla y entonces, bueno, pues empieza ahí el juego entre los dos. La verdad es que la idea no está mal y hay un punto en el que cuando la actriz, que es casi al principio, cuando la actriz ve lo que está pasando ya, entiende lo que está pasando y pasa algo malo y se quiere vengar, entonces empieza, digamos, el juego psicológico entre ellas dos, de decirse cosas para forzarse a hacer ciertos actos. Y ahí dijo, vale, aquí empieza la película, bien. pero no, se pierde totalmente, no sabe llevar nada a la historia ni la tensión. Curioso porque siempre meten la pata a los directores en las presentaciones, que salió diciendo que uno no utilizaba, no hacía sustos por música, mentira y gorda, y dos, que habían ido a Puerto Rico porque era más barato rodar, pero decidieron, como les gustó mucho, meter el ambiente de Puerto Rico en la película. Y yo estaba viendo la película y, bueno, pues mira, un plato puertorriqueño y una puerta puertorriqueña y poco más, porque lo del ambiente puertorriqueño no sé yo dónde lo ve. Por cierto, por ahí está Stephen Moyer, que es Bill de True Blood, que es el chico de la película. Y también está la chica protagonista, es más o menos conocida últimamente, que es Rachel Lefebvre, que es una de las de Crepúsculo y sale ahora en una serie que se llama Gifted Man. Una chica muy guapa. Y pero esta que te aguanta el plano. No voy a hacer esto. Muerte a The Caller. The Caller, a alguna gente le gustó. Yo supongo que a la gente que le gustó The Ward, aquella. No lo nombro. Carpenter. ¡Ah! Otra película. Yo aquí estoy dando gaña. Bueno, es que lo que pasa en Sitges es que tienes que ver mucha mierda para ver buenas películas. Eso hay, todo hay que decirlo. Que las películas de este tipo de género son difíciles. 444 Last Day on Earth. Esta película es una película americana de Abel Ferrara, que tiene a Willem Dafoe de protagonista principal. Luego salen, no hay otros por ahí, pero no son especialmente... Paz de la Vuelta, es que está ahora mismo en lo máximo de su carrera, enseñando sí, tetas. Totalmente. Ya, pero eso no... Bueno, esta película tiene un planteamiento súper interesante, porque es... digamos que el mundo se va a acabar. Se va a acabar, de hecho, un domingo a las 4:44 de la noche. Y la película lo que te cuenta pues es cómo afrontan el último día de sus vidas de dos personajes. Uno de ellos pues es una pareja, uno de ellos es Willem Dafoe. Y bueno, el tema es, ¿podría haber película más insípida que esta? A mí este planteamiento me gusta. Te da pie a reflexionar sobre ciertas cosas, aspectos de tu vida, lo que has hecho con tu vida, la muerte, el miedo a la muerte, no sé. Tienes mil temas que tocar. Y sin embargo... lo que vi, porque a los 50 minutos me fui, nos fuimos, era gente, bueno, al principio se quieren mucho, dejémoslo ahí, y luego ya, pues nada, hacen punto, pintan, no sé, no hablan, y no tiene, a mí yo lo siento, pero si sale a la terraza y mira al cielo, pues no me dice nada, si no tienen ningún tipo de diálogo, ni siquiera, por cierto, eso, tiene otro detalle, que es, lo siento, yo soy muy protectora de los árboles y persigo a todo el mundo para que no imprima, pero esta es una basura ecologista hasta el fin del mundo, todo el tiempo sale Al Gore en la televisión que tienen puesta en el piso, dicen frases como, Al Gore tenía razón y nadie le hizo caso. Pero esa será de coña, conociendo a no, Ferrara, que no. Que puede ser de coña. No, es totalmente una crítica que nos hemos cargado al mundo. Lo que pasa es que es absolutamente fallida. Simplemente que ha querido contar algo y no lo ha sabido contar. Y encima, si te sacas a Willem Dafoe a una terraza y se asoma y tú ves en la calle, están los taxis, están los establecimientos abiertos, está todo el mundo viviendo como si a las 4:44 no se acabas el mundo, pues lo siento mucho, pero pierdes un poquito de credibilidad. Ay, pero de todas bueno. formas tengo que decir que a Abel Ferrara le pasan muchas veces que sus películas eso tienen un punto de partida interesante y luego se pierden completamente y no llegan a ningún lado. Incluso esa película que todo el mundo siempre recuerda de él, que es Bad Lieutenant, Teniente Corrupto, que sí, está muy bien, pero es que le da mil vueltas a lo mismo durante todo el metraje y le suele pasar, así que no me sorprende mucho. Bueno, paso. Película Jane Eyre. Esta tuvo polémica interna porque eso era como, y esto no es fantástico. Jane Eyre, como bien indica su nombre, es una adaptación de los textos de Charlotte Bronte. Me voy a poner, no voy a ponerme así. Bueno, la película cuenta, que no me quiero enrollar mucho, la historia de Jane Eyre, que se fuga de donde vive y se instala en una mansión, en la mansión de un señor que es el señor Rochester, y trabaja ahí como criada. Y bueno, la película básicamente cuenta la relación entre ellos. Se resume en eso. Luego hay un pequeño misterio que parece que algo ronda por la casa y que sobre todo es como una especie de metáfora del tormento del personaje de él, todo muy victoriano. Y están los actores son Mia Wasikowska y Michael Fassbender, que no están en paro últimamente, como podéis ver. Es que están haciendo muchísimas películas los dos. También está por ahí Judi Dench y Jamie Bell, que sí, para el que no lo reconozca así por la voz, es Billy Elliot, básicamente. A mí la película me gustó mucho, para que voy a mentir. Lo que pasa es que es una película que no cabe en Sitges, como quien dice. Sí que es cierto que el tratamiento, el tono de ciertos momentos de la película es muy de thriller, incluso casi de terror, de los pasillos, la oscuridad, las velas, ese pequeño misterio que juegan con eso. Es sobre todo, encaja pues solo por el tono, porque la historia... Yo lo disfruté mucho, los dos personajes están muy bien construidos. El personaje de él es un personaje muy interesante, que tiene muchísimas capas. Y, hijo, qué bien se dicen que se quieren los victorianos. Es que son tan geniales y los sufres, su historia de amor la sufres. Pero no sé, sí que puedo entender que la película haya caído un poquito fría en este festival, porque... no sé, así un puñado de frikis de las galaxias viendo Jane Eyre, pues no sé, no me pega. Así, sin estereotipar ni nada. Ni nada, efectivamente. Yo estoy haciendo amigos hoy. Venga, voy con Attack the Block, que es esta que os comentaba antes, que arrasó con un montón de premios, que es una película de Joe Cornish, que, bueno... Joe Cornish no es muy conocido, pero detrás están algunos de los productores que han hecho cosas como Zombies Party o... Las pelis de Edgar Wright. Sí, las pelis de Edgar Wright, pero bueno, tiene Nick Frost tiene un pequeño papelito en la película, pero vamos, que yo creo que lo utilizan un poco para vender. Es una de las más comerciales que hemos visto en Sitges. No digo que eso sea malo, es simplemente un comentario como otro cualquiera. Y es una invasión alien. Lo que pasa es que, lo contrario al propio director, es una invasión alien que no va, como siempre, a Nueva York o a Los Ángeles, sino que va a un barrio chungo de Londres. Y bueno, pues nada, los protagonistas son un puñado de adolescentes delincuentes y cuenta pues esta invasión alien, de cómo llegan estos aliens a un bloque de pisos en concreto y cómo los chavales pelean contra ellos. Y la verdad es que es una película muy divertida, muy divertida. Es muy gamberra, tiene un humor así a veces bastante ácido y es como una especie de mezcla entre Super 8 es que es, y los Goonies, a lo mejor, no sé, es raro, pero tiene una banda sonora muy buena, es un poco rollo a lo mejor en plan hip hop electrónico extraño. La verdad es que me llamó la atención y yo la recomiendo, porque esta yo creo que sí que la estrenarán aquí, porque ya, como digo, es bastante comercial, y yo la recomiendo porque es una película diferente de este género de invasión alien y es para pasar un buen rato. Pues ojo, porque en Estados Unidos se rumorea que están pensando en hacer secuela o remake de Hollywood. Sí. Qué blastas son. Cosas. Hell, que además el director cuando la presentó dijo, presento mi película Hell, o como decís vosotros, Hell, que me hizo mucha gracia, que esta se ha llevado el premio a mejor fotografía, lo comentaba antes. Y bueno, esto es otra película posapocalíptica en la que los protagonistas viven en un mundo en el que la capa de ozono ha desaparecido por completo y hay tanto, tanto sol que no se puede vivir al... Los Inmortales 2. Es que todo está inventado ya. A la luz del sol no hay agua y entonces los protagonistas van en busca de las montañas, pues en busca de agua, básicamente. La película, bueno, es una película alemana, que no os voy a decir los actores porque no tiene mucho sentido, además no los iba a pronunciar bien de todas formas. Me parece que es una buena película posapocalíptica. Es muy de supervivencia, empieza un poco como quizá La Carretera, que es un poco así rollo de, pues, sí, tener ese objetivo de contarte un poco la atmósfera y meterte ahí en ese mundo posapocalíptico, hasta que se encuentran con los villanos de la película, digamos, y ya se transforma un poco más en acción, supervivencia barra acción. Y está bien producida, tiene una, la fotografía se lo merece totalmente, cómo está llevado ese aspecto de que haya tanto, de que no exista la capa de ozono, está muy bien conseguido. Y está bien dirigida, tiene una de esas heroínas que hace cosas y aplaudes. Y no es tampoco la película que te cambia la vida, pero bueno, teniendo en cuenta las películas que he visto en Sitges, se agradece una que por lo menos te lo pases bien viéndola. Más cosas. List. Muerte y destrucción. Ya podría pasar a otra cosa, pero lo voy a contar. Es una película también americana que estaba allí, que yo creo que es un anuncio de la Canon D5, porque la grabaron con la Canon D5 y ya está, porque no tiene mucho sentido más allá, que juega a ser una especie de Crueles Intenciones. Tiene una protagonista que es Chloe, que es una chica que sus padres se han separado y se muda a vivir ahí a la playa de Malibu o una de esas que están por ahí en California, y allí conoce a dos chavales que, claro, en cuanto la ven les hacen los ojos chiribitas y hacen cualquier cosa por ella. Y aparece también una chica, la típica inocentona que ellos llaman Mary Poppins. Y bueno, como he dicho, muy Crueles Intenciones, de que la chica protagonista quiere jugar un poco con los demás y manipularles y llevarles, sobre todo quiere, siempre juegan con la expectativa de que algo chungo le van a hacer a la Mary Poppins, pero todo se queda en nada, no entiendes, intenta explicarte los motivos de esta, que es una emo, que se corta, además tú la ves cómo se corta a sí misma, cómo, en fin, coge una paloma, la salva y luego se la carga. ¡Spoiler! No, es al principio de la película. No tiene mucho sentido nada, no, nada te lleva a nada, no, encima es larga para ser una película como esta, no, y encima visualmente que sí, que la Canon graba muy bien, pero se notaba que estaba grabado con una Canon, no sé qué quieres que te diga. Y muerte, fuera. Otra que vi. Película francesa de animación de Michel Ocelot, que es un tipo que ya tenía, que a lo mejor suena de una película que se llama Kikurui la bruja, se llamaba aquí, yo creo. Me suena algo, sí. Que el título en francés no lo voy a decir. Y se llama Los cuentos de la noche, Les contes de la nuit. Y digamos que son un viejete y dos chavales que cada noche se reúnen para crear historias y jugar a hacer teatro. Y la película está compuesta por varias historias que son como moralejas. Como si, es una película muy infantil que te cuenta cosas como no hay que ser, hay que ser agradecido, no hay que ser codicioso. Este tipo de moralina infantil que está bien para los niños, pero que a lo mejor son 6 o 7 historias y la tercera estás hasta las narices. La animación era 3D. La verdad es que al principio es bastante curiosa porque es un poco como sombras chinas. Los fondos están muy currados, son muy luminosos y muy coloridos. Y todos los personajes principales son, pues es una silueta con ojos y ya está. Y al principio es curioso, además que sea así con el 3D se disfruta mucho, pero eso, a la tercera ya estás también cansado de la animación, que no cambia a lo largo de la historia de la película y no te aporta mucho, así que no digo que esté mal, simplemente era demasiado infantil como para que me interesase más allá. Otra película francesa que he visto es Le Petit Pousset, que es el cuento del pulgarcito adaptado literalmente, con todo lo que ello implica, pues si os acordáis. Un niño leyendo el cuento y le ruedas. Sí. No, pulgarcito, pues es una familia de pobres, que tiene, son muchos niños, entonces los padres abandonan a los niños en el bosque, ¿os acordáis? Que va dejando las migas de pan y se las comen los pájaros, entonces no puede volver y les coge el ogro y se les va a comer. Es el cuento contado, adaptado a imagen real, literalmente. Entonces, claro, es una pena, porque al principio dices, bueno, vale, sí, los primeros 20 minutos es ser pobre, es chungo y es difícil, y bueno, pues lo entiendo, pobrecitos, venga, abandonar a los hijos. Hay un momento incómodo de cuando la primera vez que vuelven, que es como, anda, os estamos buscando. Pero bueno, ya cuando se pierden, llegan a la casa del ogro y ahí es cuando empieza lo fuerte, que además hay una escena súper genial en la que una de las niñas le da un regalo de sus hijas, tiene 4 hijas y una de ellas ha hecho una herida y le ha envuelto su costra en una cajita para que se la coma. Qué asco. Y hacen un festival, o sea, en plan, les enseña cómo freír una costra con cosas, tal, para comérsela y disfrutarla, ¿vale? Y dije, vale, aquí empieza lo bueno. ¿Por aquí empieza qué tanto odio? Aquí empieza lo enfermizo que mola y que se los coma y que yo sufra al verlo. Pues no, eso es lo único chingo que hay en la película. Así que todo mi gozo en un pozo. Ay, Dios mío. Más cosas. Está genial. The Sorcerer and the White Snake, el mago y la serpiente blanca, película de Ching Yu Tong, director de cosas como Una historia china de fantasmas. Esa la he visto. Aclamada película. Pues esa peli molaba, ¿qué pasa? Ay, pues yo he leído cosas fatales, yo no la he visto. Esa peli molaba. Además tiene varias partes, que conste. Este se ha llevado, estuvo allí, se ha llevado, le entregaron en nuestra sesión además un premio de estos de la máquina del tiempo, que hay como 10 que se han llevado a la máquina del tiempo, ponen ahí una especie de rebujo de cosas que ha hecho él y se la daban más bien como productor, que ha producido cosas como La casa de las dagas voladoras o Giro o tal. Y bueno, la película, no sé cómo contar de qué va, te lo digo en serio, hay un monje que es Jet Li, que tiene poderes y se dedica a coger a gente, demonios que pululan por el mundo y que en un principio no tendrían que hacer nada, pero los que dan por saco a los humanos, pues él los encierra. Empieza con una escena de estas muy Sucker Punch, muy videojuego, de cómo encierra a uno de estas brujas o demonios, como los quieras llamar, que es súper impresionante. Yo digo, madre mía, esto es lo que voy a ver. Lo que pasa es que luego... Es una película muy para toda la familia. Entonces hay, yo qué sé, conejos que hablan. Bueno, la tortuga que habla, y como habla muy lento, pues el conejo le termina las frases. Efectos especiales a más no poder, además algunos muy malos. Secuencias de acción súper salidas de madre. Pero mira, yo me lo pasé, me reí tanto. El de al lado se la estaba tomando en serio y me miraba con una cara de querer arrancarme la cabeza que no veas. Pero yo me lo pasé genial. No la veáis, no hace falta, pero yo me lo pasé muy bien. ¿Qué más? Love. Sí, película que vi en maratón, que probablemente no sea la película más adecuada para ver a las 3:30 de la mañana. Los maratones en Sitges son por la noche, empiezan a la 1 de la mañana y generalmente te ponen un par de cortos y luego dos películas o tres películas. Yo fui a uno que eran tres cortos, una mierda de cortos y encima no cortos, 20 minutos por corto. Y yo era como, mira, Alex, me duermo, cuando acabe el corto despiértame, porque hay que aguantar la película. Y ya cuando empezó la película, a las 3:30 de la mañana, la de Love. Y claro, me vais a entender, porque ¿qué es Love? Es una película de un tipo que está en una estación espacial y de repente se queda, cuando ya le va a tocar volver a casa, se queda sin comunicación. Entonces es un poco un rollo Moon, incluso en el ritmo de la película es muy lenta, es un poco de cómo a él le va afectando el hecho de quedarse ahí él solo, sin comunicación y sin nada que hacer, porque además es una estación súper pequeñita. Y claro, cómo le afecta la soledad, tal, se encuentra, supongo que se lo llevó, un diario de un veterano de guerra de secesión. Te intercalan un poco con las imágenes de lo que es la representación de lo que pone en el diario y tal, cómo se entrelazan las dos historias. Y el tema es que es eso, que la primera hora de la película es todo eso y no avanza. O sea, tú entiendes, ya has entendido lo que te quieren contar y se queda muy estancada. Y para cuando ya da un giro a la película, que ya, digamos, deja atrás Moon y se convierte en 2001, ya estás un poco hasta las narices. Entonces la verdad es que yo creo que es una película que me hubiese gustado más en otro momento en el que no estuviese muerta de sueño. Pero la quiero volver a ver, pues si tengo la ocasión, porque creo que me va a gustar más la segunda vez que la vea. Pero se me hizo un poco eterna, la verdad. Me parecía que, pues eso es lo que he dicho, que quería que avanzase más rápido y de repente me vi engullida en la paranoia del tipo ya al final, que no entendía nada. Y no sé, estoy un poco ahí que no sé qué pensar con esta película. ¡Ay, Dios mío! Me estoy agotando a mí misma. Harakiri. Película Harakiri, muerte de un samurái, última película de Takashi Miike, un director ecléctico donde los haya. Te puede dar cosas como Audition o Ichi the Killer o Zebra Man, por ejemplo. El año pasado vimos una de Takeshi Miike que me gustó muchísimo, que es 13 Assassins. Y creo que la han estrenado hace poco en los cines, yo la recomiendo. Está muy bien, sobre todo los últimos 40 minutos en los que están los 13 asesinos peleándose con Togiski. Es súper entretenida de ver. Está muy bien rodado, además, las secuencias de lucha de espadas, vamos, de peleas de samuráis. En este caso, pues como bien indica su título, Arakiri, muerte de un samurái, cuenta la historia de Hanshiro, que es un samurái que va a una casa de estas de un gran don, con la intención de hacerse el seppuku, bueno, el arakiri, en su patio. Esto de, mira, ¿me puedo suicidar en tu patio? Venga, vale. Pero el señor le dice que le cuenta la historia de otro tipo que hacía unos días había hecho lo mismo. Y resulta que hay samuráis que, como no tienen dinero y no tienen trabajo, dicen, pues me voy a ir a una casa de un señor a pedirle que me deje suicidarme y darle pena y que me dé trabajo. Y entonces le cuenta la historia de uno, que es el principio de la película, que se dan cuenta de que es un fake total y entonces le obligan a suicidarse, además con una espada de madera que se tiene que hacer en una carnicería. Esa secuencia es bastante desagradable. Entonces, bueno, la historia es otra de estas de ser pobre da asco, pero está muy bien. La verdad es que es una delicia. Es muy lenta, eso sí, es muy emotiva, te interesa mucho. Tienes ahí la historia del padre que acaba de tener un hijo, entonces tiene que intentar hacer como sea conseguir comida y dinero porque está enfermo. No te cuenta mucho más de lo que estoy diciendo, pero está tan bien contado y con tanto emoción que te interesa. Problema, 3D. Esto era Arakiri 3D. Todo el mundo vio la película sin gafas. Porque es que había una... O sea, Takeshi Miike dijo, es que me gustó lo de rodar la nieve en 3D. Y la nieve son 5 minutos de la película. Y el resto... Y además eso, que como las gafas que te daban en ese cine son de estas que oscurecen la imagen... Se veía muchísimo peor sin las gafas. O sea, con las gafas, perdón. Así que yo al final la mayoría de la película la vi sin las gafas. Pero bueno, más allá de que el 3D es un timo absoluto, yo es una película que recomiendo si os gustan, pues eso, una película muy asiática en el ritmo, ya sabéis lo que digo siempre. Con todo esto del honor, de los samuráis y tal, y está curiosa. Y ahora hacemos un alto. Hacemos un alto en el camino de las películas. ¿Por qué? Porque el premio especial honorífico de Sitges este año, ¿quién fue, Ramón? Bryan Singer Handy Stitch. Digo, Bryan Singer. Pues sí, Bryan Singer fue a que le diesen un premio y entre otras cosas que hizo, dio una llamada so-called masterclass. Sí, porque es un hombre que ha cambiado el cine fantástico para siempre y ha trascendido. Venga, háblanos un poco de Bryan Singer, Ramón. En darle el premio ese, el Festival de Sitges, mamarrachos todos. ¿Qué ha hecho este hombre? Bueno, principalmente hizo The Usual Suspects, o sea, Sospechosos Habituales, que fue la película que le catapultó a la crítica y al público en el 93, digo, en el 95. Y principalmente yo diría que el público general le conoce por las dos películas de X-Men y X-Men 2 que hizo en 2000 y 2003, que fue como, oh, el cine de superhéroes puede ser bueno y todo, aunque Tim Burton ya lo hubiera demostrado antes, o Richard Donner con Superman, pero no pasa nada. Ahora todo el mundo dice que es cosa de este hombre, que lo ha demostrado. Pero bien, al margen de esto, es un director que puede ser odiado y querido al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me gustan esas películas de X-Men y demás, pero es que también hizo Superman Returns. Esa cosa. Esa cosa, exactamente, no tiene otro esa nombre. Esa cosa que semeaba en el recuerdo de Christopher Reeve y lo intentaba sustituir con recuerdos nuevos. Bueno, ¿qué ha hecho últimamente? Pues ha hecho Valkyria, esa película del año 2008 con Tom Cruise, que está bastante bien, la verdad, a pesar de sus defectos. Yo creo que era una película bastante decente y que un poco le redime de Superman. Pero bueno... como director de cine no me parece ninguna maravilla en general, porque yo creo que este hombre se ha desinflado un poco después de ese gran debut, no, esa segunda película que hizo, que era Sospechosos Habituales. Yo creo que no destaca especialmente por la dirección, tengo que decirlo. Quizá destaca más cuando hace labores de producción y guionista, y ha hecho cosas también en la tele. como producir House y dirigir el piloto, creo, ¿no? O algo por el estilo. Sí. Y bueno, ha estado en, ahora mismo está liado en cosas como una adaptación nueva de la serie original de Galáctica al cine. Y también estaba metido en el remake de Excalibur. Bueno, es un director que, primero, no tiene ni una filmografía tan extensa ni ha trascendido tanto como para, a mí, parecer que se merece un premio así en especial a toda su carrera por los cambios que ha hecho en el cine de género. No, o sea, me parece que es un premio totalmente de, oh, venga, vamos a traer aquí a alguien con renombre y ya está. Sí, sí, sí, totalmente. Pues nada, lo como decía antes, dio una masterclass que básicamente lo que hizo fue contarnos su vida, literalmente, desde que empezó, desde que cogió la primera cámara de cine hasta Sospechosos Habituales, que fue cuando su carrera pues despegó. Y bueno, tenemos un par de cortecitos, primero con ya en el turno de preguntas con referencia a adaptar X-Men, pues dijeron que eso, que era la primera vez que adaptaba personajes que ya existían y que cómo se lo tomó lo de adaptar a los personajes y tal. There are certain characters have essence. You want to capture the essence of the characters. You obviously don't want to give Wolverine two claws. You obviously want to maintain certain looks, physical appearances. Xavier should be white and bald, even though Michael Jackson came to my office and wanted to play Professor X. It's true. He spent a game for 2 hours. And no, it was lovely. It was lovely. And it was interesting because Lauren, my producer Lauren, said to him, well, Michael, he's a 50-year-old white bald man. And Michael just goes, Tommy. Pues nada, básicamente lo que contaba Brian es que hay ciertas características de la esencia de los personajes que obviamente quieres mantener. Y no vas a ponerle dos garras a Lobezno y vas a mantener ciertas similitudes físicas, como por ejemplo, Xavier tiene que ser blanco y calvo. Aunque bueno, contaba que Michael Jackson entró en su oficina diciendo que quería ser el Profesor X. Y que estuvo en su oficina 2 horas, que sí, que fue encantador, pero que ya la productora, su productora, le tuvo que decir, Michael, es que es un hombre de 50 años, viejo y calvo. Y Michael Jackson le contestó, esto es Hollywood, man. Claro que sí, hombre. Sí, sí. Y bueno, luego también le preguntaron por el personaje de Lobezno, porque al que hizo la pregunta decía que le resultaba difícil imaginarse a otro actor para hacer el personaje, y le preguntaron si tenía ya pensado al actor de antemano, si lo había escrito para él o tenía a Hugh Jackman en la cabeza. Y él comentaba que no, que de hecho estuvieron un mes rodando la película sin tener a Lobezno, y que un día Hugh Jackman apareció por el rodaje y dijo, anda, pues a lo mejor esto funciona, y le hizo una prueba. Way in the back, just watching, and a cleaning person in the building didn't know I was the director. He thought I was just some a PA or something. I looked a lot younger then. And he came up and he said, "Is that the guy that got to play Wolverine?" And I knew that was the moment I had to make the decision. So I told this guy, I said, "Yeah." And I waited for his response because he said, "Oh, lame. I mean, what if he didn't like the idea?" So, and then he goes, "Okay." So, when he was finished, I walked over and I said, "Do you want to play Wolverine?" Pues eso, básicamente lo que dice es que él estaba al fondo del todo de la habitación, mirando la prueba y tal, y que uno de la limpieza del edificio ese, que es donde están, uno de los edificios donde están grabando la película, no sabía que era el director, porque claro, en aquel momento pues tenía pinta más de joven y se le dio de confundir con un meritorio o algo así, y le preguntó, tío, ¿este es el que va a hacer de Lobezno? Y entonces Bryan Singer supo que en ese momento tenía que tomar la decisión, y le miró y le dijo... sí, y nada, y él estaba, se quedó como expectante esperando la respuesta, porque claro, y si le dice el otro qué asco, pues qué mal rollo, ¿no? Y nada, como la reacción fue buena y tal, y ya se acercó a Hugh Jackman y dijo que sí quería hacer el papel y tal. Y eso es lo que contaba. Y bueno, después de esto, ¿quieres añadir algo? No, nada. Te he visto ahí con ganas. Este hombre parece que, uff, madre mía, lo que sabe, con esta masterclass. Venga, va, sigamos. Sí. Sí, la verdad es que es una pena porque no había mucha chicha que sacarle. Porque yo puedo entender, lo que dijo al principio es que quería pues, contar un poco para la gente. Estaba enfocado a gente que estuviese estudiando cine, tal, para inspirar, lo que sea. Pero eran todo anecdotillas de su pasado, que por cierto, él fue la primera persona que él conoció a Ethan Hawke cuando tenía 12 años, era su vecino. Y su primera película la protagoniza Ethan Hawke. Ah, qué bueno, o sea, famoso. Que su próxima película podría promocionarse como del vecino de Ethan Hawke. No, pero le hizo una película con el primero, luego cuando ya se hizo famoso hizo otra después, que él contaba que eso, que le enseñó mucho a cómo dirigir actores, bla, bla. Pero la verdad es que no había mucha chicha que sacar de la masterclass, pero bueno. Sigo con Bellflower, que es la película que he contado antes, que es el premio del jurado joven. Una película de Van Gogh, Glodel, que es su primera película, que es director, guionista y actor de la película. Y espectador también. Espectador, sí, no creo que la haya visto, porque si no, no. Bueno, básicamente la película va de dos amigos que han visto Mad Max y les gusta, y entonces se tiran toda la película construyendo un lanzallamas casero, por si viene el apocalipsis. Y por el camino, el protagonista, que es Woodrow, es que es una gracia que tenemos los que hemos visto la película, que es el director de la película, que conoce, pues, conoce a una chica. La chica es un poquillo zorrilla of the desert, y bueno, pues al principio sale, luego se tira otro, y todo es muy juvenil, y todos dicen mucho fuck you men, y la película es amarilla, porque claro... Quiere transmitir, porque le ha puesto un filtro amarillo. Claro, le ha puesto un filtro amarillo. Quiere transmitir que la película es enfermiza. A lo mejor ha leído Albert Espinosa, perdona. Y quiere representar el mundo amarillo ese. El estado de los personajes, tal, no. Es totalmente pretencioso. El amarillo es como por darle un toquecillo de algo, pero no percibes esa atmósfera, el agobio, ¿no? Nada, o sea, es todo... los diálogos están vacíos, no te cuenta nada la película. Es, además, es larga, es anticlimática, porque es como, acábate ya, tiene 50.000 finales, y encima va de eso, de toque... Y encima la sinopsis oficial es... ¿quién dijo que un corazón roto no puede desatar el apocalipsis? Mentira, esta película no tiene... Esta película no tiene nada. Esta sí que es la que menos pega en el festival. No tiene nada de posapocalíptico ni de nada. Es un anuncio de la planta joven del Corte Inglés. ¿A ver si te dormiste en la parte en la que había apocalipsis? No me dormí de nada. Ojalá me hubiese dormido. Película. Osamu Tezuka's Buddha, The Great Departure, que es adaptación del cómic de Osamu Tezuka, Buddha. Bueno, Osamu Tezuka, que es el considerado el padre del manga, que tiene otras cosas en su biografía, como Adolf, por ejemplo. Y bueno, van a hacer una adaptación de todo Buda. Van a ser tres películas y las van a estrenar a lo largo de 5 años. Y esta que he visto yo, que vamos, la que han puesto en Sitges, es la primera película. Y básicamente lo que te cuenta es Siddhartha, que es el chico protagonista, como... Es, bueno, es el príncipe de un reino y tal, como pues empieza a ser consciente de las injusticias sociales de su reino, tal, y entonces no está de acuerdo y con todo lo que pasa en la película, pues decide convertirse en Buda. Bueno, más bien decide dejarlo todo e ir a buscarse a sí mismo. Y se rapa y tal. La película va un poco de la mano de una historia anexa de un chaval que se infiltra en el ejército de los opresores para intentar subir puestos y luego poder vengarse, tal. Bueno, hay un personaje mágico por ahí que se puede convertir en meter en animales. Y yo no he leído el manga original, pero sí que se nota que la adaptación está un poco hecha trompicones a veces. Algunas tramas llegan muy rápido y se van muy pronto sin entender muy bien qué es lo que te querían contar. Pero aparte de eso, me gustó bastante. La animación está muy curiosa. Bueno, es muy anime japonés estándar, no tiene nada de especial, pero está muy bien conseguida a pesar de todo. Y es muy entretenida, combina muy bien el aspecto filosófico de la historia con la acción. Y la verdad es que tengo ganas de ver el resto de las películas. Otra película que he visto se llama The Mortician, que es una película protagonizada por Method Man, que es un... ¿Este era que era un rapero, creo? Bueno. Bueno, Estados Unidos está en crisis y la gente sobrevive como puede, y este es un hombre que es un forense, trabaja en la morgue y bueno, es un de estos personajes así muy callados y muy solitarios que llevan gafitas y se pasean así con Chepa. Y todo lo que tiene es una putilla que le da masajes porque no hacen otra cosa que eso. Y anda, que ya le vale. Y bueno, digamos que es testigo de un asesinato. Bueno, más bien ve cómo tiran un cadáver a un río al principio de la película. Y ve a un niño que huye y a partir de ahí pues le ayuda y bueno, pues se ve metido en este embrollo del asesinato y del niño que está en peligro tal. Pero no es una película de acción, no es un thriller ni nada, es una historia, es un drama bastante lento. Es la mejor, una de las mejores películas en 3D que he visto. Este año en Sitges ha habido mucho 3D, la mayoría ha sido todo una mierda. Pero esta la verdad es que me sorprendió un montón porque esto sí que es un director con talento para aprovechar el 3D. La verdad es que estaba muy bien conseguido. Cómo te metía en la historia a través del 3D ciertos planos que la verdad es que eran flipantes. Pero no de estos de Paul W.S. Anderson de que te lanzan algo a la cara. No, no. Profundidad de campo. La película, a ver, visualmente es lo que digo, la dirección está muy bien, la ambientación está muy bien, es como muy de novela negra, rollo años 50, tal, tiene una música entre electrónica, soul, que le queda muy bien y tiene un muy buen tono, pero la historia no está a la altura. Así que yo porque estaba muy enganchada al aspecto visual, pero yo puedo entender que la mayoría de la gente le parece aburrida, lo puedo entender, porque además no conectas con el personaje, no falla un poquito, vamos, falla mucho en la historia. Vaya, para una película que utiliza bien el 3D, va y falla en lo otro. ¿Verdad? Si es que no se puede tener todo, Adri. No se puede. De hecho, con esta película vino un corto antes que se llama The Foundling, que es un corto que de un niño con un cuerno en la frente que le dejan en la puerta de un circo y es un poco, pues aprovecha pues la vidilla que te da un circo para rodar algo y es también, el 3D es acojonante y esto sí que es de aprovechar el que te lancen algo a la cara, o sea, que las cosas salgan mucho de la pantalla, pero bien hecho, sin exagerar. Pero es que es como... Y entonces va y se encuentra un reloj y se acaba. Son 5 minutos y no te cuenta absolutamente nada. Es solo la excusa de estar en el circo y verlo. Y ya está. Entonces te quedas un poco picuet, como diciendo, vale, ¿y? Pero bueno, sigo. Emergo. Yo creo que es la única película de Zuto que he visto realmente en todos Sitges. Y las he ido evitando y este año he tenido éxito en mi tarea. Porque no es que sea muy fan de las películas de... ¡Ay! Zuto. Emergo es una película de Carles Torrens, que tiene guión de Rodrigo Cortés, que sonará por ser el guionista y director... No, guionista no. El director de Enterrado, Buried, de esta thriller que mola tanto. La película va de un grupo de gente que son un poco... Se dedican a los poltergeist, que se llevan toda su maquinaria a una casa en la que pasan cosas raras y instalan ahí un montón de cámaras y un montón de aparatos y tal. Entonces viven con la familia durante un cierto periodo de tiempo para descubrir qué está pasando. Mucha gente la ha comparado en el aspecto técnico, y en eso estoy de acuerdo, con Paranormal Activity, porque bueno, no abusa demasiado de las cámaras de vigilancia, pero sí que juega al rollo falso documental, que a veces no te crees los planos, como ¿quién está grabando esto? Pero bueno, eso lo vamos a perdonar. La gente lo decía todo lo contrario que yo. La gente decía, oh, ¿qué Paranormal Activity 4? Pues a mí me parece infinitamente mejor que Paranormal Activity, que yo vi la 1 20 minutos y no la soportaba y la dejé de ver. La película es muy original a la hora de meterte el asunto, el justificar lo sobrenatural. La verdad es que eso que... las historias se centra mucho en el drama de la familia y eso es lo que mola, que todos los personajes son interesantes, todos los personajes tienen su drama y está muy bien escrita en el aspecto de que cada frase sirve para algo y cada frase tiene tres sentidos, no solo el sentido de ¡ay, tengo miedo! Y entonces yo creo que eso tiene esa segunda dimensión que es la que ha hecho que a mí me guste más la película, aparte de que no abusa de los sustos, es una película que prácticamente no tiene sustos, es tensión, tensión, tensión, tensión, cuando crees que te van a asustar, no te asustan, sigues en tensión, tensión, tensión, y entonces los 4 sustos que tiene son de Dios mío, sácame de aquí que me da un ataque al corazón. Pero nada, la verdad es que lo pasé muy bien. No digo que sea la maravilla del mundo, digo que en este género de casas encantadas mezcladas con el rollo poltergeist este, me ha parecido una de las más decentes que he visto. Más cosas. Uy, estoy aquí on fire. La buena. A ver, vamos a ver. Twixt. Esta película se ha llevado palos en Sitges, pero como no he visto, bueno, como pocas de las que yo he visto, la verdad. Es la última película, bueno, no sé si es la última por fecha, pero bueno. Es de Francis Ford Coppola. Dirigida, escrita, todo por Francis Ford Coppola. Esta es una de estas de se aburría en casa y la voy a hacer. Sí. Está protagonizada por Val Kilmer. Bueno, Val Kilmer, que se ha comido a Val Kilmer. Luego está por ahí Ben Chaplin, que hace de Edgar Allan Poe. Está Elle Fanning, que, joder, a mí es que esa chica... ¿Cuántos años tiene Elle Fanning? 12, Elle Fanning. Es que tiene 12 años, es que es increíble lo madura que es actuando. Bueno, Twix va de un escritor en crisis... Que es un escritor, vamos, en crisis. Es un escritor que en la propia película un personaje le pregunta ¿cómo se lleva eso de ser un Stephen King de segunda categoría? Ya lo podéis imaginar. Escribe novelas de misterio chungas y está ahí en un stand de estos para vender y firmar sus libros que no va nadie, en un pueblo perdido en mitad de la nada, que no tendrían otra cosa mejor que hacer que ir a eso, pues ni siquiera. Y a mí me gustó porque... me la tomé como lo que creo que es, y es que es un homenaje a la literatura de terror más clásica, que además eso te sale, tiene un poco rollo cuento de Navidad en el aspecto de que el protagonista, el escritor, tiene a Edgar Allan Poe guiándole un poco por la historia que va a ser su próximo libro y tal, y le va descubriendo giros y cómo trata a los personajes. Entonces, tiene muchos esos elementos de parodia y de homenaje a ese tipo de cine y a ese tipo de literatura que a mí me pareció muy divertido y muy original. Y luego eso, que tiene un tono cachondo, te ríes, yo me reí. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, sí, bueno, y el aspecto visual está muy bien conseguido porque la mayoría de la película es en los sueños que tiene el escritor, que es donde ve a Edgar Allan Poe, y están en blanco y negro los sueños y solo destacan en color ciertos colores, depende del momento y depende de lo que le interese en la historia, pero está muy, no es blanco y negro de palo, está muy bien iluminado y la verdad es que es una gozada verlo. Problema de Twixt 3D. Tú llegas... Espérate. Tú llegas a una película triste de has pagado tus 10 euros, yo no, por suerte, y llegas y la película no es que sea un 3D de mierda, no, es que era 2D. Y entonces, claro, entre eso, que las gafas oscuras, por ejemplo, lo que digo del blanco y negro y los colores tal, no se apreciaba con las gafas puestas. Entonces, claro, miraba a la gente y digo, ¿pero no os dais cuenta que es 2D? ¿De verdad no os dais cuenta que no estáis viendo una cosa en tres dimensiones? Y claro, todo el mundo se dio cuenta cuando a los... 50 minutos de la película, hay una cortinilla en la que hay unas gafas de estas de antiguas que tienen un ojo azul y el otro rojo, que es como si la cámara se pusiese unas gafas, entonces es como, ponte las gafas. Y ahí la gente es cuando se dio cuenta que tenía que haberse quitado las gafas los 50 primeros minutos de la película. Y el caso es que te pones las gafas para una secuencia, que además no tiene mucho sentido. Sí, hay un juego de escaleras ahí, de profundidades, que está chulo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Coppola, ¿para qué? Para nada. Os la colao. Espera. Y después de esa secuencia hay otra cortinilla de quítate las gafas. Es tan fuerte. Y luego al final hay otra. En este caso, en vez de ser un minuto, son tres. Gracias. Que no tiene mucho sentido, la verdad. A sus pies, señor Francis, a sus pies. Es que no sirve para nada. Si me dices que esas dos secuencias son 3D que te cagas, está muy aprovechado, está justificado, no. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que todo el mundo salió cabreado. Yo lo puedo entender. Y se metieron con la película. Pero yo... La veis en 2D, hacerme caso, que está muy divertida y muy original. Y ya está. Y yo no soy especialmente fan de Coppola, lo digo aquí. Especialmente, depende. Más cosas. Bueno, sí, joder, soy fan de Coppola. Es que no, las películas que tiene, bueno, da igual. Sigo, paso. Carré Blanc. Película franco-ruso-bélgico-suiza. Vamos, una coproducción europea. Ya está. Es un mundo deshumanizado, supuestamente posapocalíptico, aunque nunca se ve nada que más allá de un edificio, en el que digamos que existe un sistema opresor en el que viven los humanos, un edificio que además eso, que se intuye que es posapocalíptico porque constantemente a lo Battle Royale están diciendo cuántas personas son en ese momento. En plan, ahora mismo somos 800.459. Entonces, cada, es una, un juego de la película es ver si sube o baja la población, pero no tal. Como en Battlestar entonces, Galáctica. Sí, cierto, cierto. La película empieza con un chaval que vive, pues eso, muy mal, está muy, no, lleva muy mal este sistema tan estricto y, pues eso, viven en un edificio, un piso enano, gris, que tienen, pues eso, van a clase y es muy disciplinar, es todo como muy dictadura, ahí en plan opresor que te cagas, y entonces lo lleva fatal. Su madre se suicida y luego él parece que va a ser el rebelde de la vida y entonces hay un salto de 20 años y eres uno de los mandamases que tú lo que le ves en la película todo el tiempo es hacer entrevistas de trabajo en la que pone a prueba a sus empleados y vaya pruebitas, eso, son pruebitas bastante incómodas de ver. La película es una crítica, obviamente ya habéis pillado de qué va. El problema que a los 10 minutos tú ya lo has pillado y la película dura 90. Entonces, pues es muy francesa en el ritmo también, muy, muy asiática. Es muy lenta, muy, muy lenta, casi no hay diálogos, todo se dice por miradas, en serio. Vuelvo a decirlo, sobreestimáis lo que puede contar una mirada de 20 segundos. ¿Por qué? Cuando las miradas muerte. Buenas son las de 30. No, no, no me gustó. La idea estaba muy bien, por ejemplo, para un corto. Pero se hace muy aburrida y muy cansina y no, la verdad es que me decepcionó un montón porque esta prometía mucho. Lo mejor de esta fue que justo antes nos metieron un corto, que es el único que voy a comentar. Voy a comentar el que más me ha gustado de todos, que he visto unos cuantos, la mayoría bastante malillos. Que es un corto coreano que se llama A Function, una función, o no sé... he dicho que es coreano, bueno, no lo sé, sí, que tú ves a una niña que está en una clase haciendo un examen y ves que está rodeada de cadáveres de otros niños que parece ser que no han hecho bien el examen y hay una especie de pájaro diabólico en una esquina esperando a que ella termine su examen y es un poco la tensión de lo terminará o no terminará, se le acaba en la punta del lápiz, se hace sangre para poder escribir. Y es un. Cuando acabó, la mayoría de la gente no hubo aplauso y ahí que aplauden todo. Pero a mí me encantó, me pareció. No conozco el sistema educativo coreano, pero después de ver ese corto, yo supongo que es muy parecido al japonés. Y como tal, me pareció una crítica brutal, genera mucho la tensión, es muy efectivo en el mensaje, dura 5 minutos, que es lo que tiene que durar un corto, está muy bien producido, y luego eso, que tiene ciertos, un montón de guiños al tema este de la competitividad que tienen allí, de la presión, del estrés, bueno, en fin, que me pareció una crítica muy buena y muy efectiva, y que estaré pendiente por si lo veo por ahí, lo he buscado, pero no lo he encontrado, si lo encuentro en algún momento lo diré aquí, pondremos el enlace porque lo recomiendo. ¿Y por dónde iba? Pues ya me quedan pocas películas. Me queda A Letter to Momo, que es una película de animación japonesa de Hiroyuki Okiura, que ha trabajado en cosas como... bueno, sí, más de secundario, pero en Akira o Ghost in the Shell. Y su primera película, supongo que sonará como director, es Jinro, que es una película de animación que a mí me gustó bastante. La Tetsu Momo habla de una niña que su padre se acaba de morir y se muda vive en Tokio y se muda al campo con su madre y con sus tíos. Y es una de esas películas de Daddy Issues y Mami Issues, de estas que parecía a veces incluso de Miyazaki, porque además, por cierto, los directores artísticos han trabajado en cosas de Ghibli como Kiki El viaje de Chihiro, y se nota mucho en el estilismo de la película. Y bueno, tiene la mezcla esta de la niña que llega a un sitio nuevo, intenta pues superando lo de su padre y tal, y a la vez se encuentra con unos dioses que han llegado ahí para protegerla y se supone que no les tiene que ver, pero les ve, por cosas que no voy a contar. Pero desde el principio, pues eso, cuando nada más llegar, se les encuentra ahí. Es muy divertida, son, tiene esa cosa simpática que tienen cuando los japoneses cuentan historias con dioses, esos sus dioses peculiares estos, porque son tres dioses súper extraños, y tiene eso, tiene la combinación del dramón, porque es un dramón, con la comedia que ofrecen los dioses, y la verdad es que me gustó bastante, es muy entretenida, es un poquito larga, no se me hizo larga, pero es larga y es lenta, y a lo mejor no, si la comparas con otras producciones de Ghibli, pues se queda un poquito corta, pero yo creo que está bastante bien. Está toda, no está nada hecha por ordenador, lo presentaron allí los productores y tal, y han tardado 7 años en hacerla. Uf, pero está todo hecho a, sí, es una burrada, está todo hecho a mano y se nota bastante. No son tan expresivos como cuando están hechos en ordenador, pero también tiene ese toquecillo artesanal. Me pongo aquí técnica. Pero, en fin, que la verdad es que me gustó esta película. La disfruté mucho. Y ya, la acabo con mi top 3. ¡Oh, el top 3 de Adri de Sitges! ¡Top 3 Sitges! Todo el mundo estaba esperando a este momento. Yo sí, nos han ido a la mitad, porque yo lo siento, gente, pero es que sé que hablo muy rápido, pero tengo que meter 20 películas en el menos tiempo posible. Y ya no sé ni lo que digo. Bueno, empiezo con el top 3. Primero voy a decir Mientras duermes, la nueva película de Jaume Balagueró, que ha dirigido cosas como Darkness o Frágiles, o Para entrar a vivir, que a mí me gustó mucho. Y tiene, pues, la, junto a Paco Plaza hizo aquellas de Rec, que a mí me gustó mucho. Rec 2 es una mierda. Yo creo que esta es su mejor película, con mucha diferencia. Mientras duermes, para quien no lo... Bueno, está protagonizada por Luis Tosar, y está también por ahí Marta de Tura y Alberto San Juan. Y bueno, el protagonista es César, que es un portero que vive en un bloque de viviendas, y bueno, gracias a su posición de portero le permite conocer muy bien a sus vecinos y tener el poder de poder jugar con sus vidas. Y digamos que se obsesiona un pelín con el personaje que interpreta Marta Etura. Se obsesiona un pelín. un pelín solo. Y empieza a hacer cosas, ahí lo dejo. Es uno de los mejores thrillers de psico-killer que he visto jamás. No es lo que uno se podría esperar. Es muy intimista. Vas de la mano del mal, del antagonista, con todo lo que ello implica, que a mí me encanta esa sensación de cuando hay un momento clímax de decir, no quiero que le pillen, pero sé que deberían pillarle. Pero es que esa dualidad de voy con el malo me encanta. Y lo consigue muy bien, porque no le compadeces, pero no sé, aprende, no lo sé. Está muy bien conseguido cómo conectas con el personaje. Luis Tosar está inmenso, la verdad es que se me ocurren pocos actores que puedan interpretar a este personaje. Y eso, la tensión está muy bien llevada, está rodada, vamos, tiene una dirección excelente, y sobre todo eso, que construye una tensión, es más, no es un thriller, no es, es como un drama con ese toque de thriller incómodo, pero que va construyendo la tensión poco a poco hasta que al final estalla. Y yo la recomiendo mucho, ya está en las cines, así que podéis ir a verla y eso, dejar de escuchar a esta pilla del adicto e ir a ver Mientras duermes. Antes no, espera, tienes que terminar, espera, tranquila. Venga, sí, que me queda el top 2, otra de mis favoritas del festival. Me quedan dos muy de planteamiento un poco parecido. Una es Melancolía, que es la nueva película de Lars von Trier. El nazi. El nazi con el que yo tengo una relación algo tormentosa, porque tengo películas suyas que me encantan y películas suyas que odio, como la última, antes de Melancolía, claro. Melancolía está protagonizada por Kirsten Dunst, que os hablará de, por ejemplo, Spiderman o María Antonieta, y Charlotte Gainsbourg, que estaba en Anticristo, y también salen por ahí Kiefer Sutherland, ya sabéis, Jack Bauer, y Alexander Skarsgård, el otro vampiro de True Blood, que antes ya has hablado, ya salía Stephen Boyer en otra película. Melancolía tiene dos partes. La primera parte, la protagonista es Kirsten Dunst, y es una mujer que se va a casar, pero está un poco deprimida de la vida, y bueno, te cuentan un poco el día de su boda y cómo le afecta y cómo lleva su depresión el día de su boda. Y la segunda parte está centrada en su hermana, que es el personaje que hace Charlotte Gainsbourg, que es cómo afronta lo que voy a contar ahora. Y es que resulta que a la Tierra se está acercando otro planeta enorme que va a chocar vamos, que no lo saben, pero creen que va a chocar con la Tierra y se va a cargar a toda la humanidad. Y eso está presente desde el primer momento de la película. Y el personaje, la segunda parte que decía del personaje de la hermana, pues es un poco como ella se enfrenta a este hecho. La película es absolutamente maravillosa. Me recordó en cierta... Os voy a asustar a todos, pero me recordó en cierta manera la forma de contar las cosas, la esencia de contar las cosas del Árbol de la Vida. Es muy, muy contemplativa, muy intimista de ir con el personaje simplemente intentando comprenderle a través de los demás, porque es un personaje que prácticamente no habla, el de Kirsten Dunst al principio. Y es una película que lo que hace es contarte un sentimiento. Y lo hace tan bien que al final de la película, que es el final, es sublime. Os juro que yo lloraba no por lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando, pues bueno, porque de verdad me había conseguido transmitir esa depresión y conseguir eso me parece algo fascinante. Y luego eso, Kirsten Dunst está muy bien, Charlotte Gainsbourg está inmensa también. Es un personaje muchísimo más obvio, bueno, obvio, no quiero decirlo así, pero el personaje de Kirsten Dunst es muy de sutilezas, muy, como digo, la comprendes un poco por sus sutilezas y a través del resto de personajes, pero melancolía, en serio, brutal. Hay que verla. Bueno, no, es que es muy difícil de recomendar esta película, pero bueno, que me ha gustado mucho queda, ¿no, Ramón? Sí, creo que ha quedado bastante claro, sí. Vale. Ibia, he dejado para la última la película que más me gustó del festival, que igual que en Melancolía, el aspecto de ciencia ficción es una mera metáfora o vehículo para contar un drama. Esa es Another Earth, aquí se ha llamado Otra Tierra y se estrena la semana que viene. La semana que viene es 21, no, en esta semana creo, 21 de octubre. La semana que viene, sí, como siempre. La semana que viene. Whatever. La película va de una chica que es aceptada en el MIT, que es esta universidad prestigiosa de carreras tecnológicas y tal de Estados Unidos, y está ahí celebrándolo, ¡ay, soy feliz! Y al volver a casa tiene un accidente de coche, vamos, provoca un accidente de coche y se carga a una familia, bueno, una familia no, pero en el coche van el padre, la madre y la hija, y mueren la madre y la hija, y la meten en la cárcel, y la película empieza cuando ella sale de la cárcel. Entonces, la película habla de cómo ella intenta superar ese sentimiento de culpa y cómo la relación que tiene con el padre de la familia, que en este caso es William Malpozer, que era Ethan de Lost. Es una persona que tiene una cara un poco perturbadora, ya solo por el personaje, y a veces sí, era como... Puede ser el malo de cualquier thriller que se lo proponga. Totalmente. Por cierto, ella es Britt Marling, que no es muy conocida, pero espero que lo sea a partir de ahora porque me ha gustado mucho en esta película. Por cierto, lo he dicho antes, ha llevado el premio a Mejor Actriz. También es la guionista de la película junto con el director, que es Mike Cahill, que es su primera película. Y estaba diciendo así, bueno, pues es la relación de ellos dos, cómo afrontan cada uno, uno que ha perdido, era un músico de renombre y ha perdido toda su vida por lo que le pasó a su familia, y ella, que es una persona que, pues eso, que se autoculpa hasta el final, que no tiene ningún tipo de complacencia, y bueno, es esto, que me lío. La otra tierra, resulta que lo que pasa es que hay otra tierra que descubre la NASA, y descubren que es una tierra que es un espejo de la nuestra. Me explico. En esa tierra estamos nosotros. O sea, es como nosotros, pero en doble. Entonces, pues la tierra representa, pues, si los otros habrán cometido los mismos errores que nosotros, qué pasaría si nos encontrásemos con nosotros mismos, bla, bla. Pero realmente la segunda tierra es siempre una metáfora de lo que está pasando por la mente de la protagonista, y no es concebible esta película sin esa otra tierra, porque es el vehículo absoluto de contar cómo ella está llevando su trauma, y es un dramón, pero es fantásticas, de una dirección ahí con el tono indie así tal, independiente. Es una película con un presupuesto cero, de hecho lo contaba en la rueda de prensa cómo habían conseguido el dinero ya a últimas, que en fin, pobrecitos, se fueron a casa de su tía para rodar, de estos que me apetece hacer una película y no lo parece realmente. La verdad es que visualmente el aspecto de los colores tal está muy bien conseguido, la fotografía tal, la música es impresionante. Y en fin, que me lío y que con lo que me gusta ya sabéis cómo soy. Pero muy, muy recomendable de la trama de personajes y esta también hay que verla. Y ya para acabar, tengo un audio de la rueda de prensa que dio Mike Cahill sobre la película y tal. Y le preguntaron, hay una secuencia en la película en la que el personaje del chico toca una sierra musical. Y que produce un sonido así como muy sideral, psicodélico, extraño. Y esto es lo que le preguntaron por eso y esto es lo que decía. The saw in particular, I was in the subway in New York City and I heard the sound of the saw and I saw this woman playing the saw and I felt really inspired because, in a way, the saw poetically represented John for me. It's this aggressive thing. It's a saw. You can chop somebody's head off with it. But it also produces a sound that's very fragile and haunting and beautiful. So, and then also, it's kind of like a hat tip to old school science fiction, like the sound of the Twilight Zone theremin. So I was really attracted to that, and I thought if he played that for her, that would be kind of a unique moment. Pues nada, básicamente dice que él estaba en el metro de Nueva York y que vio a una mujer que estaba tocando la sierra y le inspiró mucho porque le parecía que poéticamente representaba mucho al personaje de John, que es el personaje del chico, que porque es como una cosa muy agresiva con la que le puedes cortar la cabeza a alguien, pero que produce un sonido muy frágil, inquietante y precioso. Y dice que además también le recordaba películas, algunas cosas de ciencia ficción clásica como Twilight Zone. ¿Cómo era Twilight Zone? ¿La Zone? Bueno, o al instrumento este extraño que es el theremin, que no sabía el nombre. Y en la sección de los oyentes tenemos un audio correo de Dani Aragay, también conocido como Proteus BCN por el mundo mundial de los twitteres y demás. Así que vamos a escucharlo. Hola, soy Dani, de dimetú.com y de haciendoelsueco.com. Bueno, voy a ir muy rápido porque quiero comentar algunas películas que habéis estado hablando en estos dos últimos números. La segunda parte aún no la he escuchado del todo, pero bueno, ya supongo que vendrá en otro audio. Así que, bueno, antes de todo, os quiero felicitar porque hacéis una pareja perfecta. Tanto Adriana como Ramón hacéis, bueno, una combinación privilegiada. Es decir, no sé dónde termina Adriana y empieza Ramón y dónde termina Ramón y empieza Adriana. Hacéis una pareja estupenda. Bueno, pues empezamos, que no me quiero enrollar. Harry Potter. A ver, la primera y la segunda fueron bastante divertidas, pero ya la cosa ya fue degenerando. La tercera estuvo bastante bien también, pero ya las tres últimas, bueno, es que me dormí. En esta última ya no, me costó un poquito más dormirme, pero es que en las dos anteriores fue horroroso, patético. Y lo siento mucho, pero no me llegaron esas últimas. Luego, E.T. Para mí, yo diría que una de las mejores películas de Spielberg. Y bueno, me encanta. Y hace tiempo que la estoy buscando en Blu-ray porque me encantaría tenerla. Creo que, bueno, aún no ha salido, la estoy esperando. Pero bueno, la banda sonora, para mí, la mejor de John Williams. No sé si habéis tenido el placer de escucharla en directo en un concierto que además se hizo en Madrid hace un año aproximadamente, de bandas sonoras. Y tocaron la banda sonora de John Williams, creo que duró bastante el tema. Bueno, lágrimas, solté lágrimas de lo emotiva que es, me encantó. Vale, habláis muy bien de Bridesmaids. A mí, bueno, no me gustó nada, lo siento. Es que la vi casi como una película de Antena 3 estas de mediodía y fue completamente previsible. Cuando empecé a ver al policía ya sabía cómo iba a terminar. No sé, no me gustó nada. Me esperaba algo más entretenido. Todo el mundo me hablaba muy bien de ella. A lo mejor supongo que pues, como me pusieron el listón bastante alto, pues me esperaba algo mejor. Pero bueno, no me gustó nada, en absoluto. Completamente previsible. De Justin Bureau, nos gustó, habláis muy mal de ella. A mí me sorprendió, no me esperaba absolutamente nada de esa película. Dije, bueno, vamos a verla, a ver qué tal. Y la verdad es que me gustó. A ver, podían haberle sacado mucho más jugo. Y sí, que hay unos giros de guión que, bueno. Pero bueno, todo y así fue entretenida. Y luego ya finalizo con Super 8, que bueno, ya la vi aquí es cuando viene modo dientes largos, la vi a principios de junio, aquí en Estocolmo, y la verdad es que bueno, es que hasta el tono de color que le pone a la película, todo, es que me recordó cuando iba al cine con mi abuelo, con mis padres, a ver las películas de Steven Spielberg, estas películas de los 80 de gente joven que mezclando ciencia ficción con aventuras, y bueno, me encantó esa película, la verdad es que me encantó. Y nada, pues no, ya creo que llevo 2 minutos, así que 3 minutos, uff, no me peguéis. Pues nada, muchísimas gracias por hacer lo que estáis haciendo, y nada, en el siguiente número más cositas. ¡Hasta luego! Anda, que cómo nos pone Adri, ¿eh? Nos pone por las nubes. Nos pone que somos aquí el podcaster centípede, que no sabe dónde acaba uno y empieza el otro. Dios mío, qué miedo me da esto. A mí me da un poco de miedo eso, sí. Pero en fin, comentando así un poco por encima lo que dices de que Harry Potter, de que va degenerando y que las 3 últimas son fatal y tal. Bueno, ya hablamos de ellas los dos por aquí, y sí que es cierto que iba bajando de nivel hasta la sexta película, que es realmente estúpido. Era la peor de todas. Estúpido. Y a partir de ahí, pues yo no he visto la parte 2 de Harry Potter 7, pero la primera me pareció muy buena película y muy recomendable. Así que me puede decir para mí que ha remontado. Bueno, dices que te gusta mucho E.T., que es una de las mejores de Spielberg, la genial banda sonora, pues efectivamente no creo que haya mucha gente que pueda disentir con esto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un clásico total de la historia del cine y de la ciencia ficción en general. Y luego llegamos aquí a la polémica, baratillo, que es que Bridesmaids, que no te gustó nada. Y que te parece una telemovie de Antena 3 previsible, que ya sabías cómo iba a acabar, hombre. No creo que la sorpresa sea lo que busca esta película realmente. Lo que busca es la risa y el buscar situaciones cómicas. Que a lo mejor esperabas más por toda la buena crítica que tenía, pues sí. Supongo que eso ha jugado un poco en tu contra, lo más probable, o en contra de la película. A mí, todavía no lo he comentado, pero spoilers, ya la he visto. Y a mí me parece una buena comedia. Quizá no es para... ¡Ay, ha vuelto a redefinir el género de la comedia! Como suelen decir muchas veces. Pero sí me parece una peli más que decente. Y a Adri le gusta bastante más que a mí. O sea que, bien. Pues sí. Donde ya entramos en terreno cenagoso es en The Adjustment Bureau. Vamos a ver, mamarracho. Que dice que no te esperabas eso, pero que tiene unos giros un poco tal. Es que los giros de guión son lamentables en The Adjustment Bureau, ¿no? Esto no es... El guión es lamentable y pretencioso. Completamente. Y es una mezcla que no funciona para nada en ninguna de las tramas que desarrolla. Y nada, yo lo confirmo, Adri lo confirma, y evidentemente que estás equivocado eres tú. Así que, nada. 100... Pero bueno, te perdonamos, tienes derecho a estar equivocado. Puedes rezar 100 Steven Spielbergs nuestros y ya, te salvaremos de la quema. Y bueno, nos alegra de que te haya gustado Super 8, porque bueno, yo creo que es una gran película. Y que efectivamente que recuerda mucho a esas películas de los años 80 que muchos vivieron durante su infancia, otros un poco más tarde... Pero que además tiene personalidad propia, como ya contamos por aquí, y que demuestra que J.J. Abrams es un gran guionista y un gran director y que sabe contar historias. Y podemos ir terminando ya. Digo yo, ¿no? Sí, creo que ha llegado el momento. Este episodio que se publicará el mismo día en el que empiezan las 6 jornadas de podcasting de Alicante. Vamos a compensar porque este capítulo es muy largo. Y el siguiente El siguiente va a ser muy, muy corto. Va a ser así cortico, que bueno, sí. Así. Recordad que nos podéis votar en los European Podcast Awards y en los premios Bitácoras, que tenéis los enlaces ahí en el blog del podcast, y que nos podéis decir cosas y enviar audio correos como ha hecho últimamente la gente. a nuestra dirección de email, que es entrada@estapelideravisto.com, o nos podéis decir cositas en Twitter, que estamos allí como @pelivista, o por Facebook, que nos podéis buscar por como tiene que ser Esta Peli Ya La He Visto. Toda la información del podcast, enlaces, podcast anteriores y demás, lo podéis encontrar en la web del podcast, que es estapelideravisto.com. Y hasta aquí ha llegado este segundo atípico episodio de la temporada de Esta Peli Ya La He Visto. Prometemos que después de las J-Pod ya empezaremos a tener episodios normales. Normales, con sus entradas y su duración, esperemos, más ceñida a las 2 horas. No, que esperemos, es no, tenemos que conseguirlo. Es nuestro objetivo, pero claro, se nos acumula contenido. Así que claro. Nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego.